aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí estamos una semana más en este último programa de la temporada de aquí, La Voz de Europa. En este momento en el que el globalismo está celebrando una de sus principales fiestas, esta fiesta del orgullo LGTB que ese globalismo está celebrando en sus dos ramas, en sus dos tentáculos, aunque tiene muchos, pero podríamos resumirlo en el tentáculo izquierdista y en el tentáculo ultracapitalista. Por un lado, estas multinacionales capitalistas que todas cambian los iconos de la empresa para meter esa bandera LGTB, pero por otro lado vemos como la izquierda e incluso la extrema izquierda más radical, los antifas, pues también sacan su bandera LGTB, como hemos visto hace unos días en las provincias vascas, donde unos proetarras de ultraizquierda amenazaban un mitin rival llevando estas banderas moradas del feminismo y arco iris LGTB, yendo de la mano de sus supuestos rivales, los ultracapitalistas. Qué valientes que fueron con esas banderas contra sus rivales políticos y qué cobardes que son a la hora de plantarle cara a los menas o a las bandas de norteafricanos que violan y agreden sexualmente a chicas vascas o catalanas. Pero a estos no les hacen nada, con ellos no se atreven, y no solo no se atreven, sino que se alían con ellos, los utilizan como mano de obra para ir contra nosotros, contra los patriotas, contra los soberanistas. Este gobierno, este régimen del 78, que al mismo tiempo que impone esta agenda LGTB, importa masivamente población inmigrante del tercer mundo, de países en los que precisamente esta agenda LGTB no está demasiado bien vista. Incluso la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad, ponen en sus redes sociales este símbolo, esta bandera, y se suman a esta fiesta del globalismo. Estas fuerzas de seguridad que hace poco bien demostraron que no van a ayudarnos, que no van a protegernos, cuando estas hordas del tercer mundo, que ellos mismos colaboran a traer, salgan en masa a la calle de forma violenta. Ya van dando señales. Lo hemos visto en Estados Unidos, lo estamos viendo en algunos países europeos, pero aquí mismo, en España, hace unos días, en ese barrio de Lavapiés, en esa casi zona no-go, en la que una turba de inmigrantes golpeó a un par de policías. Harían bien las fuerzas de seguridad en plantearse lo que están haciendo y en pensar si realmente están yendo por el buen camino. Desde luego, aquí en España no está siendo así. Aún queda esperanza en esa Europa del Este, donde la gente normal, los trabajadores normales, todavía tienen una mentalidad sana. Todavía ven las cosas como deben verse, y eso se nota a la hora de votar. En ese país, Polonia, donde acaba de haber unas elecciones en las que ha triunfado la derecha nacionalista antiglobalista y en las que la izquierda prácticamente desaparece. No vota nadie a esta izquierda progre y globalista en aquellos países que aún no han sido contaminados por el veneno liberal, progre e izquierdista del nuevo orden mundial. Todavía queda esperanza en estos países como Polonia, Hungría y algunos más de Europa del Este. Ojalá algún día en Europa Occidental podamos ver lo mismo. Y hecha esta introducción, pasamos al debate de esta semana, en el que me vuelve a acompañar, como cada programa, Vicente Estarelles. Vicente, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Un saludo a todos nuestros oyentes. Y también nos acompaña esta semana Alba Lovera. Alba, ¿qué hay? Buenísimas tardes, compañeros. En este programa se hace una pausa, pero eso no significa que se pare, sino que se encauzarán nuevos proyectos y se seguirá avanzando, como siempre. Un saludo a todos y en especial a nuestra querida audiencia. Desde luego, Alba, aquí en La Voz de Europa no va a parar. Seguiremos activos en nuestras redes sociales y aquí nadie se va de vacaciones ni un solo día al año. Dicho esto, pues seguimos en esta maldita crisis del coronavirus, pero en esta primera parte pues no queremos insistir en lo de siempre, sino que queremos tocar un tema realmente importantísimo, porque nos afecta directamente a lo que es la soberanía nacional, a lo que es nuestro, nuestro país, nuestras tierras, nuestra moneda, o lo que debería ser nuestra moneda, nuestras empresas, nuestra propiedad pública de todos los españoles, que no solo durante esta crisis, sino que ya viene de bastante atrás, desde la crisis del año 2008, y si me apuras desde que se fundó este maldito régimen del 78, sus dirigentes traidores están privatizando España y regalándosela, o por lo menos vendiéndosela a precio de saldo, a fuerzas extranjeras, ya sean fuerzas privadas como bancos y fondos de inversión, o fuerzas públicas como ese Estado chino cada vez más amenazante en su imperialismo. En esta ocasión vamos a hablar de ambas fuerzas, de esos fondos de inversión anglosionistas con base en Wall Street. Muchas veces hemos nombrado a este señor George Soros, pero Soros no trabaja solo. Soros forma parte de un grupo, de una superélite globalista, del que él es uno más, quizá la cara más visible, pero hay muchos Soros. Soros tiene su propio fondo de inversión, pero hay muchísimos fondos de inversión en Wall Street. Hoy hablaremos de uno de ellos, básicamente, que es BlackRock, pero hay muchos más: Blackstone, Goldman Sachs, que es muy poderoso también, Cerberus, Lone Star, son muchísimos y están en un plan que es la globalización. Ellos son los que están realmente detrás de este proyecto mundialista, que consiste en aprovechar su dinero, su poder, su trampa del dinero deuda para quedarse con todo, para quedarse con todas las riquezas del mundo, y especialmente cuando hay una crisis que ellos mismos provocan devaluando el precio de un país entero, y así pueden comprarlo, como si fueran a las rebajas. Y detrás de estos fondos de inversión, ¿qué es lo que hay realmente? Simplemente es un plan económico de ganar dinero. Sí, por supuesto que ganan dinero en el proceso, pero hay mucho más. Es un plan político, es un plan de gobierno global, de poder global, de control total, detrás del cual está este sionismo financiero, porque esta gente son supremacistas sionistas. No solo hay sionistas, por supuesto que hay de todo en este plan global, en este grupo de poder mundial, pero no hay que menospreciar ni mucho menos la presencia de estos sionistas financieros globalistas. No son los jesuitas, no son los Illuminatis, no son ni los Anunnakis, ni los reptilianos, ni los extraterrestres. Son estos supremacistas globalistas sionistas los que están detrás de estos fondos de inversión. Hoy en día parece que están en una alianza extraña y temporal con China en esta crisis del coronavirus y en este reparto, por así decirlo, de la riqueza del mundo, pero ellos tienen su propio plan particular y no van a acabar hasta conseguirlo y hasta destruir las soberanías nacionales, que son el principal obstáculo a este plan, y por eso las atacan constantemente. Tenemos que conocer cuál es el plan y quién está detrás de él para tener las estrategias y las herramientas para derrocar ese plan destructivo al cual nos tenemos que enfrentar sin parar. Vicente. Sí, nada más que apuntar dos cositas al respecto de lo que has dicho, pero simplemente por abundar en dando datos a nuestros oyentes. Evidentemente que esto es así. Detrás de quien ostenta el poder del capital está el poder, propiamente dicho. Hablamos siempre, como has dicho tú, de Soros como el caput visibile de todos estos globalistas, porque se ha puesto un poco, están los focos un poco encima de él, pero detrás de él están pues todas las corporaciones Rothschild, todos estos BlackRock, Blackstone y todo esto que vamos comentando, y detrás de ellos, pues por supuesto, el poder sionista. A mí me hace gracia cuando hablan, como has comentado tú, de los Anunnaki, de estas paranoias, a mi entender, de quién, cómo nos dominan, qué hacen con nosotros, cómo juegan. No, señores, vamos a poner un poquito los pies en el suelo. ¿De quién no podemos hablar? ¿A quién no podemos criticar? ¿Con quién no nos podemos meter? Pues empezar por ahí. Sí, eso es una máxima ya. No recuerdo quién, de quién es la frase, no lo recuerdo. Pero es muy claro, de quién no puedes hablar. Es precisamente el que manda. ¿Por qué? Pues porque siempre ha sido así. Estas gentes que están, has comentado antes al respecto del tema racial, de lo que está ocurriendo con la invasión de Europa, que promueven estos individuos. Vamos a ver, si hablamos un poco, como he dicho antes, poniendo los pies en el suelo, todo esto del plan, ¿por qué se empeñan en esta agenda LGTB que celebraron ayer? ¿En qué se empeñan? ¿Por qué se empeñan en destruir a la familia? Todo esto en poblaciones blancas, ¿eh? En poblaciones europeas, del Mediterráneo para arriba. Señores, y nosotros precisamente los blancos somos los menos prolijos, somos los que tenemos una tasa de natalidad más baja. En teoría, no deberíamos ser una amenaza para estos tipos que quieren implantarnos este nuevo orden mundial. Pero sí, sí lo somos. ¿Por qué? Porque en nuestra sangre, en nuestra esencia racial, reside todo el poder que ellos quieren. Nosotros tenemos una potencialidad humana que ellos no tienen per se. Solo tienen la avaricia del dinero y el dominar con la corrupción. No tienen esa nobleza de sangre que tenemos los europeos, y hablo concretamente de los españoles. Nobleza de sangre que hemos derramado por todo el orbe, por todo el orbe. Y entonces estas cosas son así. No podemos dejar de verlo de esta manera. Y al respecto de lo económico, es algo muy evidente. Detrás del poder económico viene el poder de las élites que dominan ese poder económico para establecer con corrupciones, con compras. Lo comentamos hace tiempo, creo recordar, no recuerdo en qué programa de esta temporada, haciendo un repaso de las notas, aquello que comentamos, ¿os acordáis de aquel resumen que hice de bolsa, de que los grandes fondos inversores americanos decían que para ganar hay que perder, ahora es buen momento de invertir? Y me entrecomillé una frase muy graciosa, que era, todo aquel que tenga el dinero sentado en el sillón, es momento ahora de ponerlo a andar. Una frase, pues eso, lo que, ¿y qué están haciendo? Están siguiendo esos consejos de los grandes fondos de inversión norteamericanos. BlackRock no está haciendo otra cosa que seguir ese consejo, comprar barato, en un momento se puede perder, pero las inversiones a largo plazo de toda esta gente, porque ellos siempre piensan a largo plazo, no son cortoplacistas, no invierten hoy para ganar mañana, no, invierten hoy para dominar ese mercado y para acabar ganando dinero de ese mercado. Si no todo, un gran tanto por ciento, al menos esto es así como yo lo veo. No sé qué pensará Alba de esto. Sí, yo por profundizar un poquito más en el tema económico y seguir hablando de BlackRock, las últimas noticias lo especifican, se refuerza en Iberdrola en plena crisis como segundo mayor accionista. Ya a partir de 2015, BlackRock se incorporó a Bilderberg a través de su vicepresidente, Philipp Heidelbrand, que venía a ser presidente del Banco Central de Suiza. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono? Porque es directivo o fue directivo en el Banco de Pagos Internacionales y miembro del Grupo de los 30, otra institución internacional financiera creada en el 78 por la Fundación Rockefeller, es lo que ha comentado Vicente. Casi siempre ha sido así. Bueno, el camino de España pinta de color arcoíris y ecológico. BlackRock en 2018 ya era el tercer accionista de Iberdrola. Y en dos años transcurridos, 2020, ya vemos que no ha perdido el tiempo y que ha sabido jugar bien sus cartas. Es que en plena crisis, como ya hemos comentado, se ha reforzado como segundo mayor accionista de Iberdrola. A ver, mis conocimientos en economía son limitados porque no soy economista, pero parece que ha tomado el camino adecuado con ella. O al menos el más fructífero. Y ahora diré por qué. Porque por lo que he podido leer, Iberdrola ha insistido en que la electrificación y las renovables han de ser la punta de lanza de la reactivación económica para salir de la crisis. Guardo así, se ha especificado en varios periódicos digitales. Y ha adelantado inversiones para alcanzar los 10.000 millones este año. Donde sí ha cancelado una inversión más que significativa, me atrevería a decir, ha sido en México, debido a los ataques de López Obrador, porque la acción de esta energética él la calificó de saqueo. Tal cual, saqueo. Por sus precios elevadísimos en la energía eléctrica, así lo dijo. Además, sus declaraciones han sido más que contundentes. Concretamente dijo: ahora hay inconformidad porque las empresas eléctricas, particulares extranjeras, sobre todo las españolas, tenían el gran negocio de cobrar a precios elevadísimos la energía eléctrica. Se le tenían que pagar hasta subsidios y estaban en un plan, en un contubernio con las autoridades para destruir a la Comisión Federal de Electricidad, a la empresa pública de México, de la Nación. Claro, ya con anterioridad, López Obrador había asegurado que continuaría librando las batallas legales oportunas contra compañías privadas en el sector energético, todo con tal de evitar la creación de monopolios. Es que, además, citó expresamente a Iberdrola. Y bueno, de hecho, el pasado 15 de mayo, la Secretaría de Energía del país ya decidió limitar el acceso a proyectos de energía renovable a las empresas privadas, dando más peso de este modo al ente público. Comento todo esto de México porque creo que es importante saber opiniones diferentes ante este tema, ya que en lo que respecta a España, parece que hay como... Es que no sé cómo calificarlo exactamente. Digamos que hay un tira y afloja entre el presidente y las eléctricas, porque ellas parecen estar apretando a Sánchez para acelerar ese megaplan verde que tanto se está promocionando con muchísima sutileza, eso sí. Argumentan que es que, bueno, es necesario porque, entre otras cosas, ayudará a crear 300.000 empleos. Y ya sabéis que es muy importante esto del medio ambiente, la capa de ozono. Pero no es el único toquecito de Pedro Sánchez. Porque las eléctricas también habrían presionado al gobierno para quitar topes legales e inversiones millonarias. Y de hecho, las compañías calcularon que pueden elevar a 9.000 millones la inversión en redes en 3 años. ¿Para qué? Bueno, pues para impulsar la recuperación, según dicen, pero solo si dejan de vincularse a un PIB que este año, según expertos, se hundirá por la crisis. Me llama la atención que aquí también entran en juego los bancos, y es que BlackRock se convirtió hace apenas una semana en el segundo accionista de Bankia. No sé, yo, compañeros, veo que las turbulencias generadas en las bolsas a raíz del COVID ha sido una salida para ampliar terreno en algunas compañías. Puede leerse lo siguiente: el sector bancario español es uno de sus favoritos, además del Santander y BBVA. BlackRock posee un 3% de CaixaBank, un 5% de Banco Sabadell y un 3,6% de Bankinter, en donde también se posicionaría como primer accionista, recordemos. Ya terminó. Con tanta información, a mí me queda muy claro que los próximos pasos cambiantes, actualizados, lo harán los bancos y el medio ambiente, por así decirlo, por el interés de las compañías en fortalecer ese megaplan verde que ya he comentado anteriormente. En resumidas cuentas, lo que yo veo es que los ricos son cada vez más ricos y que habrá nuevos cambios en el país, otras preferencias, nos guste o no. ¿A cambio de qué? Pues no lo sé. El tiempo dirá. No quiero especular. A cambio de quedarse ellos con el país y poner a sus títeres, como el señor Los Sánchez de turno, en el gobierno para que hagan lo que a ellos les interesa. Has nombrado varios bancos, el Santander, el BBVA, todos los principales bancos de España, los principales accionistas son estos fondos de inversión extranjeros. Me llama la atención el caso de la multinacional supuestamente española, entre comillas, Iberdrola, que tiene a BlackRock, un fondo de inversión sionista, como su segundo accionista, y el primer accionista es un fondo soberano de Qatar. Es decir, que los dos principales accionistas son un fondo islamista y un fondo sionista. A esto nos ha llevado este putrefacto régimen del 78. No solo es el Banco Santander y el BBVA, incluso Bankia, esa coalición de cajas de ahorro que fue rescatada con dinero público, con decenas de miles de millones de euros de todos los españoles, ahora estos señores de BlackRock entran y se convierten en el segundo accionista de Bankia. El primero es cierto que en este momento es el Estado, pero yo estoy convencido de que en cuanto consigan rehacer un poco las cuentas, volverán a privatizarlo todo y a regalárselo a estos fondos de inversión. Ha comentado antes Alba que ella, que no tiene conocimientos demasiado profundos en economía. A ver, nadie los tenemos, nadie somos economistas, pero es que tampoco hace ninguna falta. Solo hay que aplicar un poco de sentido común. De hecho, hoy en día en las facultades de economía te destruyen el sentido común y te meten una serie de mensajes absurdos y estúpidos cuando te meten con el liberalismo que la política y la economía tienen que ir separadas, algo que no ha pasado nunca y que nunca pasará. Cuando te meten que estos bancos y fondos de inversión solo tienen como objetivo ganar dinero. Y es cierto que ganan dinero, pero como he comentado antes, su objetivo va mucho más allá. Es un objetivo de control total, de control de los recursos energéticos reales, de la riqueza real, del agua, de la alimentación, de la salud, las grandes farmacéuticas. Ese es su objetivo real y el que nunca te explicarán en una facultad de economía. Pero nadie critica este plan de estos globalistas, ni siquiera los señores de Podemos, que de nuevo vuelven a la carga contra un empresario español como Amancio Ortega, un empresario productivo que se dedica a la industria textil, que tampoco vamos a defenderle aquí porque también ha participado en estas deslocalizaciones a Asia que han perjudicado al trabajador español, pero no deja de ser un empresario español que este sí que se dedica a una actividad productiva. Como siempre, los comunistas linchando y atacando al empresario productivo mientras callan y miran hacia otro lado frente a estos especuladores globalistas sin patria de los que nunca dicen prácticamente nada. Especuladores sin patria que no solo se meten en los bancos, también en las eléctricas, en las energéticas y, por supuesto, y fundamental, en los medios de comunicación que también están controlados por ellos. Esos medios que tanto patrocinaron a Podemos en su momento. Quizá por eso los señores de Podemos nunca nombran a los Soros de turno y sí que atacan a los empresarios productivos españoles, haciéndole el juego sucio a estos ultracapitalistas globalistas a los que dicen combatir. Vicente. Muchas cosas habéis tocado, todas interesantísimas. A anotar unos datos, querida Alba, nuestros amigos de BlackRock ya tienen el 5,61% de Bankinter y han tomado posiciones en nuestro IBEX por valor de 19.000 millones de euros, señores. O sea, están verdaderamente abriendo la cartera y comprando a expuertas. Y además, os recuerdo a todos los oyentes que hablando de BlackRock y Blackstone y estas cosas, es uno de los fondos especuladores inmobiliarios más grandes del mundo. O sea, si tienen nuestro suelo, tienen nuestra industria, tienen nuestra energía y tienen nuestros bancos, ¿qué más les hace falta? Nuestra alma. Eso es lo que acaban persiguiendo. Nosotros, la dominación sobre nosotros. Es un plan perfectamente establecido que lleva mucho, lo decimos, de un programa tras otro, un plan perfectamente pergeñado para acabar con el mundo tal y como lo conocemos ahora. Este COVID, del que también hablaremos después en la segunda parte, les ha venido muy bien para darle un zapatazo de acelerador a este plan. Y para que la gente vea, dicen, ¿cómo os podríamos mostrar a los oyentes para que tuvierais un poco más claro esta concatenación de hechos y causalidades de sucesos económico-políticos? Las puertas giratorias, señores, las puertas giratorias que hace Aznar en el consejo administrador de, no sé si de Iberdrola o de alguna, de una, cualquiera, da igual, alguna de las que le vendió en su momento, la vendió por cuatro, por cómo se vendió SEAT, por una peseta en su día o por un euro, una industria que ahora, con lo que está ocurriendo en Barcelona con la Nissan, echamos de menos. Pues porque sí, Iberdrola, lo que era la hidroeléctrica española HE, que podéis ver aún en muchos pueblos, en esos tochos rectangulares con sus pivotes metálicos envueltos en cristal aún, abandonados en muchos polígonos y abandonados en muchos rincones de pueblo, HE, Hidroeléctrica Española, era nuestra, toda la energía que se producía y toda la red eléctrica de España. ¿Y en beneficio de quién redundaba? De los señores ciudadanos de España, que teníamos unos precios muy competitivos de electricidad. ¿Por qué? Porque la red era nuestra, la red era del Estado, como Telefónica. ¿Por qué ahora? ¿Cómo? Bueno, vemos la factura de Hidroeléctrica y ahora de Iberdrola, y hoy por hoy no hay quien la entienda. No sé si algún jurisconsulto en leyes mesopotámicas, leyéndola con una lupa y de aumento y consultando libros en arameo, podrá entenderla. Pero estamos pagando, por ejemplo, la tasa verde. O sea, los señores, todas las inversiones que están haciendo Iberdrola sobre energía verde, eólica, solar, etcétera, tienen derecho a cobrarnos un canon en esa factura. ¿Por qué? Yo no saco beneficio de esa. Sacará beneficio el Estado de aquí no sé cuántos años, cuando esa energía sea suficientemente potente para poder conectarse a la red totalmente y podamos dejar de depender, que es el sueño ilusorio de esta gente. O nos lo quieren hacer ver así. Pero, señores, ¿para qué? Para que nos cueste más dinero la energía. Somos altamente, no sé si la frase será un palabra, descompetitivos. No podemos competir. Tenemos la energía de las más caras de Europa, lo que decimos siempre. Compramos energía nuclear a Francia, como si en Francia no pudieras contratar una central nuclear, llegándonos la nube de Chernobyl no nos puede llegar desde Francia. Pues nosotros aquí, nuestros verdes están desmantelándolo. ¿Por qué? Porque hay un plan alrededor de todo esto para desmantelar. Iba a dar datos al respecto de lo de la Europa, de que Europa sigue construyendo centrales de carbón. Y España este año, el 30 de junio, cerrarán 7 de las 15 centrales que nos quedan. Por cierto, hay un contubernio entre Naturgy, Endesa, Viesgo, Iberdrola y tal, que son las que los dueños de estas 7 centrales, de las 15 centrales que quedan, cerrarán 7. Cuando Alemania va a enchufar 1,1 gigavatio más de energía procedente de esta energía, de este carbón. Alemania es productora de carbón. Señores, nosotros también lo somos. Nosotros también producimos carbón. ¿Por qué no continuar haciendo funcionar? Pues nada, porque alguien ha dicho que contaminan mucho, etcétera, etcétera. ¿Quién lo pagará? Nuestro bolsillo, las facturas más caras. Además, son os voy a nombrar los pueblos: Neirama, La Coruña, Narcea, en Asturias, Andorra, Teruel, La Robla y Compostilla, en León, Puente Nuevo, en Córdoba, y Velilla, en Palencia. Suman 4.630 megavatios, ni la mitad de lo que está enchufando ahora Alemania a su red, que va a enchufar 1,1. O sea, que no contaminaremos tanto. Que hay que remodelarlas, que las remodelen, pero no las cierran. Señores, como veis, las zonas que he nombrado, La Coruña, Asturias, Teruel, León, Córdoba, Palencia, no son precisamente zonas boyantes en empleo y en economía. ¿Qué ocurre? Señores, y ahora, a partir del 30 de junio, de hoy 30 de junio, hay soluciones, inversiones, planes, programas preparados para esta contingencia. ¿Qué ocurrirá con esas familias que vivirán del paro de esa persona o del subsidio que le toque hasta que se mueran de hambre, que ya no tengan de qué comer? ¿Esto lo ha pensado alguien? Yo lo he dicho siempre y lo mantengo. No hay que ser autárquico, pero no podemos perder sectores primordiales para España. Y el sector energético es primordial. Y si hay que mantener los sueldos de los mineros porque se mantiene activa la vida laboral y la vida económica de esa región de España, se mantiene. ¿No será mejor eso que invertir 1.015 pavos en un MENA que acaba de llegar con sus dos hijitos moros y su mujer y va a pedir las ayudas 1.015 pavos que le pueden tocar simplemente por no hacer nada, por vivir de la zapatilla en este país? ¿No será mejor pagárselo a un obrero, por cierto, con sus estudios, con su vida económica y vida laboral desarrollada en España, con su familia detrás, que gastan y consumen en España, que gastarán y consumirán en España, será mejor mantener, aunque nos cueste del erario público. ¿Por qué? Porque ese dinero que se invierte se vuelve, es una rueda que vuelve a caer. Pero claro, a esta gente, a estos que estabas nombrando tú, Miguel, y estaba nombrando Alba, a estos BlackRock, Blackstone, que se están posicionando soltando 19.000 millones de euros en nuestra bolsa, no les interesa la prosperidad de las familias y de los territorios que más están padeciendo la crisis en España, ¿no? Les interesa que prosperen sus inversiones y su dinero para hacer con nosotros lo que quieran, para ponernos la luz al precio que ellos quieran. Y bueno, sí. La crisis, que ¿para qué están hecha la crisis? Pues para, como decía antes, Alba, que ¿para qué sirve una crisis? Pues para que el rico gane dinero. El pobre no puede ganar dinero en una crisis. Es imposible. Junto a estos fondos está también la otra cara de la moneda, los señores chinos. Hemos comentado en este programa más de una vez que da la sensación de que esta crisis del coronavirus ha sido un golpe de estado mundial, que estos fondos globalistas y los chinos han dado a medias, y a veces pues da esa sensación. Recordemos que estos fondos son los mismos que son también los principales accionistas de las farmacéuticas. China también está entrando a saco en la economía española, está comprando también puertos, sobre todo para que esos puertos abran en masa nuestro territorio a la invasión de los productos chinos, con la trampa del libre mercado, con la trampa de la devaluación artificial de su moneda. Los chinos han conseguido que miles de fábricas de aquí, de España y de Europa, se vayan volando a China, han conseguido destrozar nuestro pequeño comercio, haciéndose ellos con el monopolio y enviando también todo ese dineral hacia China. Y en definitiva, pues también China, este país imperialista, pues está entrando cada vez con más fuerza en España. Y qué curioso, que también los podemitas de los que hablábamos antes, que tanto critican los tratados del libre comercio, y con razón, de Europa, por ejemplo, con Canadá o con Estados Unidos, nunca han criticado el libre comercio con China, con una potencia como China, que ya sabemos cómo trata a su propia gente, a sus propios trabajadores, las condiciones de explotación laboral y el imperialismo voraz que ejerce sobre África y sobre Hispanoamérica. Pero qué curioso que nuestros izquierdistas, que tanto critican el imperialismo occidental, callan como muertos ante este imperialismo chino. Entre China y los fondos de inversión están comprando España, y tenemos que parar este proceso porque el final es la destrucción absoluta de nuestra soberanía y nuestra conversión en esclavos de estas dos potencias malignas. Alba. Sí, respecto a lo de Echenique y Amancio Ortega, a mí me llama mucho la atención que sea a Pablo concretamente quien ataque así al señor Ortega. Ya el año pasado el señor Echenique volvió a perder otro juicio por contratar irregularmente a su asistente. No sé, no quiero defender ni a uno ni a otro, pero sí quiero ir más allá. ¿Esto qué viene? ¿A que hay mucha precariedad? ¿A peleas ideológicas? ¿A que las clases menos pudientes viven asfixiadas si es por uno, por otro, por culpa de...? El sábado leí en Twitter a un usuario que decía que llevaba meses viviendo con menos de 400 euros al mes y que se quería suicidar. Y en redes sociales veo de vez en cuando a gente que pide difusión porque están buscando un trabajo. Esta absurda gestión de la pandemia ha firmado la sentencia de muerte de un país cuasi hundido. Y lo digo así porque me considero una persona positiva. Por eso añado el cuasi hundido. Es lo que nos quieren quitar: la esperanza, la alegría, la sonrisa. Por eso nos callan con bozales y nos distraen con tonterías en televisión y otras cortinas de humo y peleas de gallos. No lo digo por estas dos personas en concreto. ¿En qué se gastan el dinero ciertos políticos? No quiero decir nombres, pero me limito a hacer referencia a un par de entrevistas que hice en su momento. Viajecitos en avión, copiosos banquetes, la compañía de mujeres jóvenes, muy, muy jóvenes. De hecho, me costaría incluso calificarlas de adultas. Casas de lujo, vacaciones. Repito, ¿cómo se ha gestionado el tema del coronavirus? ¿En qué se ha invertido el dinero? ¿Cómo lo han invertido? ¿Han gastado más de lo necesario o han usado esas sumas de dinero en temas relevantes? Sobre lo que habéis comentado de China, el único titular, bueno, los únicos titulares que encontramos son los que hacen referencia a que este país ampliará su presencia en España cuando pase la crisis. Sabemos de esto gracias a China, porque Pedro Sánchez lo ha comentado muy brevemente a la prensa española. Es más, creo que la administración española no ha publicado un comunicado en sí oficial sobre la conversación entre ambos. No sé si es que no es importante o no quieren informarnos, no lo sé. Pero la Embajada de la República Popular China en Madrid sí lo ha hecho y ha contado que una vez superada la crisis del COVID, fortalecerá su relación con España. Tengo por aquí una anotación. Las agencias CEFE y Europa Press informaron, aludiendo a fuentes de la Moncloa, que ambos dirigentes habían hecho balance de la evolución de la pandemia del coronavirus. Es todo lo que se comenta. Lo máximo que ha llegado a confirmarse, a no ser que mientras estoy hablando se actualice la información, es que China prestaría ayuda sanitaria. Volvemos otra vez a que el tema sigue sin concretarse. Es muy importante fijarse en las palabras que se utilizan, los términos. Xi Jinping dice también que después de la epidemia ambas partes deben intensificar los intercambios y la cooperación en una amplia gama de áreas. Y añade que la relación entre los dos países marcará el comienzo de un futuro mejor. No sé, se remarca tanto que ambas partes deben intensificar los intercambios y la cooperación. China está dispuesta a continuar expandiendo las importaciones de productos especializados de alta calidad desde España. Es que además, a poco más de un mes, fue Pedro Sánchez quien ofreció el apoyo del pueblo español a China por el COVID. China, que además es un gran gigante tecnológico, donde hasta para tirar la basura hay reconocimiento facial en los cubetos. Maravilloso. Y sobre lo que has comentado tú, Miguel, China, y aquí ya me baso en el titular pertinente, hace ya tiempo que tejió una telaraña sobre el África Negra. Datado en abril de este año, la República Popular ejerce de potencia global en un continente lleno de oportunidades. Vale, ¿oportunidades para quién? Porque China no creo que deje fuera a su gente. Al revés, creo que han sabido hacer contratos muy suculentos a la hora de potenciar sus negocios. ¿Qué va a pasar en España? No creo que al final la economía española esté en manos de China. No lo sé. En 2015 China se convirtió en el segundo país dueño de la deuda española. Y en 2019 China ya tenía casi el 20% de la deuda española. Y en su visita a España, la delegación gubernamental aseguró estar dispuesta a adquirir otros 6.000 millones de euros más. Que realmente el foco no estaría en China de manera única, ¿de acuerdo? Se señaló en su momento que los inversores extranjeros ya poseían el 50,8% del total de la deuda. Bueno, un porcentaje histórico. Pero esta alianza tan reafirmada entre España y China, no sé, compañeros, a mí me hace sospechar. Me hace sospechar e inclinarme a pensar como Miguel, por lo que ha comentado antes. Sí, sí, está claro. Ahora, brevemente, antes de la pausa, ahora te paso la palabra, Vicente. Y sí, está claro que se nos van a repartir a medias como una colonia entre China y estos fondos de inversión. Estos fondos que indirectamente controlan también el Banco Central Europeo. No es ningún secreto el poder que tiene el señor Soros en el núcleo duro de la Unión Europea. Y de que el anterior presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, era un hombre de Goldman Sachs. Y ha comentado antes Alba que no sabe exactamente qué hacen con el dinero nuestros políticos, aunque lo sospechamos, que lo malgastan bastante. Y ahora, justamente hablando de dinero, pues se está negociando este mega rescate. Ya lo hemos comentado en bastantes programas, justamente en el último programa, en el mismo título, hablábamos de ese pacto de la gran traición, es decir, la alianza de los principales partidos del régimen del 78 para vender España a la Unión Europea y al Banco Central Europeo. Y justamente a los pocos días vimos cómo se firmó ese decreto de nueva normalidad en el Congreso con el apoyo de todos, del PP, del PSOE, de Podemos y de Ciudadanos. Parece que están preparando esa coalición que agache la cabeza ante las imposiciones de Bruselas. Y ya termino, y para que veáis un poco cómo se relacionan las noticias y por qué salen justo en este momento, qué casualidad que si la semana pasada se habló de Felipe González y del GAL, de la corrupción de Juan Carlos I, ahora vuelven otra vez con la corrupción de la familia Pujol. Nuevamente vemos cómo se intenta desprestigiar aquellos personajes relacionados con el régimen del 78, justamente ahora porque se quiere rebasar ese régimen, desbordarlo, ir un paso más allá y llevar a cabo esta segunda transición. Y, en segundo lugar, estas noticias que afectan a Podemos, a Pablo Iglesias, a su amiga esta marroquí Dina Buselham también. Qué curioso que salga ahora esta información, da toda la sensación de que es un toque de atención del régimen del 78 a Podemos y a Pablo Iglesias para que no pongan problemas, para que no pongan piedras en la rueda, en este rescate, mega rescate que se está preparando y que acepten sin rechistar las imposiciones y los recortes. Parece que las cosas van en esta dirección. Vicente, brevemente. Nada, estoy repasando cosas, anotaciones de programas anteriores que no intervine, que no pude comentar, ahora diré alguna cosa, pero respecto directamente de esto que estás diciendo, señor Zapatero, al respecto de este plan que tienen los restos del régimen del 78 para imponernos este pacto de concienciación nacional para la globalización de España, etcétera, etcétera, pues eso, dice, entre comillas, que tiene que haber ministros independentistas en el gobierno, sin comentarios. Un gobierno nacional, ¿cómo puede tener ministros independentistas? Pues esto es lo que nos quieren vender. Eso, un no sé cómo llamarlo, un contubernio, sí, un contubernio promovido desde Europa a base de que nos lleguen las ayudas estas que nos han prometido para rescatarnos de este maldito virus que para mí no existe, es una farfolla, no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo socialmente, lo han utilizado simplemente para implantarnos este plan. Pues eso es lo que dice el señor Zapatero, esto es así de triste. Para que la gente vea un poco que no solo están adueñándose de nuestra energía, están adueñándose de nuestro suelo. No comenté en un programa anterior lo que se llama el Pacto Verde de la producción de la Unión Europea, que quieren implantar, ojo lo que voy a decir, implantar de aquí al 2030, fecha mágica, el 30% de la producción económica de productos agrícolas en Europa tiene que ser producido sin fitosanitarios, el 10% de las tierras tiene que quedarse sin producir, los abonos químicos tienen que disminuir en un 20%, el uso de productos fitosanitarios un 50%, poco a poco, del primer trompazo, un 30% más los espacios verdes protegidos, en los que, claro, si se protegen, no se va a poder cultivar. Ya calcula Asaja, dice que estas medidas están pensadas para la producción centroeuropea y que no tienen en cuenta nada más que sus sistemas de producción y sus barbechos, basado un poco en lo que ellos producen, que es brutal para el campo español, y parece que quieran que vivamos solo de las ayudas. Dice Asaja que los costes aumentarán un 30% y la producción disminuirá por culpa de estos terrenos que obligan a no producir, a proteger espacios verdes, etcétera, y que la producción disminuirá un 25%. Resumen, no es factible, no se puede vender. Es lo que están haciendo, yo lo veo alrededor de lo que está ocurriendo aquí en el campo, del recoger la fruta de verano aquí en el terreno donde yo vivo. Es impensable, pagan a céntimos los kilos y acaban llegando a través del intermediario, llegan a los medios donde se venden, a las tiendas donde se venden, con un 1000% de precio. Pero al campo, verdaderamente al campo, llega muy poco de ese dinero que repercute en las inversiones, en todo esto, en mantener el campo, la mano de obra, recordemos que una parte muy importante de la masa forestal son los frutales, no lo queremos recordar, pero ahí están. Pues, ¿qué quiero decir con esto? Que tocan todos los palos, que al final van a hacer que, efectivamente, como dicen en Asaja, que vivamos de las ayudas y, como pasaba al principio de entrar en la Unión Europea, cortemos a ras, a soca, que se llama aquí en Valencia, los árboles y vivamos de las ayudas y que plante el que pueda mantenerlo, porque no se puede mantener. Un recuerdo a nuestros oyentes que ya han detectado, solo revisando las cuentas durante esta pandemia, ya han detectado 9.000 millones de despilfarro y de maquillaje en las cuentas del gobierno. Señores, ¿qué están haciendo con nuestra economía estos tipos? ¿Cómo tapando, como has dicho tú, Miguel, con Pujol, con el hacer de Felipe González, cómo están? ¿Qué no nos estarán tapando de lo que no nos damos cuenta? De lo que no nos damos cuenta, porque vamos, hay para hablar hasta aburrir y dar datos. Señores, el paro y el Producto Interior Bruto se van a dar la mano. Van a caer un 20% en este 2020, anuncian los que manejan estas cifras. Otra vez resumo en una sola frase, son cifras de bancarrota. No hay país que se mantenga con una caída de un 20% del Producto Interior Bruto y con un paro del 20%. Es imposible mantenerlo. Ya mantenemos más de la mitad, menos de la mitad de los trabajadores españoles, mantenemos a toda la caterva de funcionarios, a toda esta maquinaria burocrática que nos imponen desde el gobierno para que esto funcione. Esto, las cifras, la crisis que nos han traído, porque esta crisis nos la han cocinado y a través de la puñetera pandemia esta, de esta epidemia postiza, ya hemos dicho que han dado el acelerón y esto lo están. ¿Por qué? Como hemos dicho otras tantas veces, y ya me duele la lengua de decirlo, cuando a estos señores se les hincha la boca, se les llena la boca de hablar de globalización, digo siempre que hablo desde el punto de vista sindical de estas cosas, no es porque ellos quieren que los pobres trabajadores indios, hindús, pakistaníes, chinos, malayos, marroquíes, cobren lo que tú, no. Ellos lo que o quieren, y por eso están manipulando toda nuestra economía, todo BlackRock, todo Blackstone, todos estos que manipulan y mueven los hilos, lo que quieren es que tú, para su globalización, para tener ellos la verdadera globalización de la mano de obra del mundo, tú cobres lo que cobra un chino. Ese es verdaderamente el fin de la globalización. Y tengas tú un sistema similar, ya lo hemos comentado también en otro programa, al respecto de lo que opinan estos mandamases, creo que fue Soros o uno de estos que dijo que sí, que el modelo capitalista que habían implementado desde la evolución del comunismo chino le parecía algo muy aplicable al resto del mundo. Oye, que nos lo van a aplicar, hombre, que nos lo van a dejar caer. Pues con esta reflexión de Vicente Estarelles terminamos esta primera parte del debate, pero aquí La Voz de Europa continúa. Hacemos un breve descanso y hasta ahora. Crónicas de un occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un occidente enfermo de Max Romano, ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Pues nada, amigos, estamos aquí de vuelta y vamos a comentar las últimas novedades de esta crisis del coronavirus, como siempre, desde nuestro punto de vista, que está bastante alejado de esta versión única, oficialista y que cada vez se cree menos gente. Creo, Vicente Estarelles, que has estado investigando el tema y tienes algunos datos que darnos, ¿es así? Pues sí, así es. He estado dando un poco vueltas al respecto de lo ocurrido en las residencias de ancianos. He tomado datos de Twitter, que he intentado contrastar un poco con fuentes oficiales y con algunos otros datos que tengo por ahí, y me ha parecido muy, muy propio este análisis que he visto por ahí y que quisiera haceros partícipe de él. Vamos a ver, en España hay 9 millones de mayores de 65 años, de población mayor de 65 años. Se ha producido 19.700, hasta el momento que saqué los datos, hará una semana, porque esto era para el programa pasado, que ya, como recordáis, no pude dar los datos, alrededor de 20.000 muertos en total de 1.241 residencias, a falta de datos de 4 comunidades autónomas. Sobre 80.000 camas han habido 20.000 muertos. Vamos a ver, el 80% de los muertos en residencias, donde solo vive el 3% de la población mayor de 65 años. El 80% de estos han muerto en una de cada 4 residencias. Esto es un dato muy fuerte, ¿eh? El 80% de muertos donde vive menos del 1% de la población de mayores de 60 años. 25% de mortalidad en residencias. El resto de los muertos por coronavirus por mayores de 65 años, o sea, 8.000 muertos, entre 47 millones de habitantes. Esto es un 0,02% de la población total, y al respecto de los mayores muertos, es un 0,09% de entre los mayores muertos. O sea, estos datos de muerte, que son muy duros, porque son gente muerta, son gente que ha padecido, no dejan de ser datos muy bajos al respecto de la mortalidad por coronavirus dentro de la población. O sea, nos están vendiendo una pandemia, entre comillas, como siempre, cuyos datos son estos. El 25% de mortalidad en residencias, donde solo vive el 3% de la población mayor de 65 años. O sea, esto ha sido una masacre lo que ha ocurrido. Y ahora os voy a leer una noticia del Heraldo de Aragón que anota para que, puntualizando sobre estas cifras que parecen un poco frías, las concreto. 760 de los 911 fallecidos en Aragón, un 83,4% han sido mayores, muertos en residencias, fallecidos en residencias de ancianos. Lo digo porque esta noticia hablaba un poco de las reivindicaciones que estaban reclamando el personal sanitario de las residencias para que no les pudiera llegar otro golpe. Y el gobierno de Aragón iba a garantizar que hubieran reservas de material suficiente y un centro COVID, entre comillas, TRT por provincia, esperando atender un posible rebrote grave de esto. Y además, establecer pruebas cada 15 días a residentes y trabajadores de estos centros de mayores. Ojo, si lo otro os parecía muy frío, esto es mucho más concreto. 760 de los 911 fallecidos, 83,4% de los muertos en Aragón han sido en residencias de ancianos. Esto ha sido directamente un holocausto lo que han provocado en nuestra población, en los mayores, en nuestros mayores, en la población más desvalida, la que más ayuda necesita, de las que más ayuda necesita, la que nos ha dado todo, la que nos ha hecho llegar al futuro, a este futuro que para nosotros es presente y para ellos fue un afán. Pues han caído como moscas, señores, como moscas. Alguien tendrá que pagar o alguien hará llegar estos datos o investigará de verdad, y no solo en 4 papeles como he hecho yo para transmitiros estos datos. Alguien de verdad lo hará llegar a donde corresponda para que se averigüen los protocolos sanitarios que se han seguido, si han sido o no han sido correctos. Pero claro, es que es muy difícil ya. Han incinerado cadáveres, no han practicado autopsias. El COVID, las pruebas de COVID cada vez dicen más gente más profesionales sanitarios dicen que son pruebas de chicha y nabo, que simplemente que puede dar positivo cualquier persona que haya tenido una gripe o un constipado fuerte. Señores, ¿qué han hecho con nuestros ancianos? ¿qué han hecho con esa población española, que es la que verdaderamente ha sufrido esta epidemia, vamos a llamarla epidemia de COVID, porque puede ser como una epidemia de gripe más, una epidemia de COVID que ha sufrido nuestra población más adulta, nuestros mayores? ¿Alguien de verdad pondrá el dedito en la llaga y procurará investigar estos datos? Yo creo que deberían hacerlo, ¿eh? Están en ello, lo van a investigar, pero por supuesto lo van a tapar porque están todos metidos. Recordemos que la gestión directa es de las autonomías, y autonomías de todo tipo, de todo color político, del PP, del PSOE, independentistas vascos, catalanes, todos han hecho lo mismo, han hecho el mismo desastre en residencias, y luego el mando único, que era del gobierno del PSOE, con el señor Pablo Iglesias de responsable directo de las residencias. Por lo tanto, yo me veo venir que todas estas denuncias que se están haciendo, al estar todos metidos, me imagino que lo van a tapar lo antes posible para irse de rositas de esta masacre de ancianos. El 70% de los muertos por coronavirus han sido, como dice Vicente, en residencias de ancianos, y justamente empiezan en el momento en el que se impone este confinamiento masivo y criminal. Antes no morían y el virus ya estaba ahí. Hay testimonios de todo tipo que nos dicen que con toda seguridad el coronavirus en otoño del 19 ya estaba circulando. Seguramente esas epidemias de gripe de enero y febrero que hemos comentado aquí en alguna ocasión, y también en el expreso de medianoche, ya eran coronavirus. Y ahí no moría tanta gente como murió después. ¿Por qué de repente empiezan a morir en masa los ancianos? Pues por el virus, pues a lo mejor sí, pero también por la desastrosa gestión, porque les dejaron tirados, les dejaron abandonados, no dieron permiso para sacarlos de las residencias y enviarlos a los hospitales, no les enviaron medicamentos, no les enviaron equipos de protección, solo les enviaron productos sedantes para que se murieran antes. Aún estamos por saber que fumigó la UME, la Unidad Militar de Emergencias, cuando se puso a fumigar en las residencias, porque no parece que esas fumigaciones sirvieran absolutamente para nada, sino todo lo contrario, que aumentaron todavía más las muertes. Y por supuesto, como dice Vicente, pues todos incinerados, y en el parte de fallecimiento, pues dijeron que murieron por coronavirus, pues para curarse en salud, porque vete a saber por qué murieron, pero claro, si dices la verdad, pues a lo mejor te cae una denuncia por negligencia médica. Ojalá, ojalá algunas de estas denuncias lleguen a buen puerto y los causantes de esta masacre lo paguen, pero mucho me temo, por desgracia, que toda esta gentuza que nos gobierna, que está súper protegida porque muchos de ellos pertenecen a organizaciones que todos sabemos quiénes son y el poder que tienen, pues me temo que, por desgracia, se irán de rositas. Alba. Datos muy dolorosos, como ha dicho Vicente, y también hay un futuro poco halagüeño, ya según palabras de Bill Gates, porque predice que el virus volverá en grandes números en octubre. Entonces, Bill Gates es un lince a la hora de analizar una situación y vaticinarnos algo, y veo que también es maravilloso, porque financia proyectos para desarrollar una vacuna contra el COVID. Y lo dice la prensa también, que Bill Gates es una de las personas mejor informadas sobre temas sanitarios en el mundo, porque, claro, su fundación Bill y Melinda Gates suministra numerosos proyectos científicos por todo el planeta. No sé, diciendo que el virus va a volver en un periodo concreto del año y de manera agresiva, seguramente mucha gente, organizaciones, entidades, corporaciones y demás, hagan por recaudar dinero para enfrentarse a esto, como ocurrió hace unas semanas con el tema de la vacuna. Es que además la Fundación Bill y Melinda Gates insiste en compensar el hueco en el presupuesto de la OMS después de que el presidente Trump anunciase que Estados Unidos dejaría de aportar dinero a la institución, a la que, por cierto, responsabiliza directamente de la pandemia. Pero Bill Gates, sin embargo, culpa a Trump. Se dice que ha llevado a los países en desarrollo a soportar la peor parte de esta enfermedad. Países como Brasil e India, por ejemplo. Mientras se nos restringe, según veo yo, muchas libertades a los españoles, en el país se está dejando entrar extranjeros sin ningún tipo de cuidado y control. Tengo aquí un titular en el que apoyarme. Dice: el descontrol de Sánchez con los inmigrantes ilegales provoca un rebrote en un centro de acogida en Málaga. Por poner un ejemplo, compañeros, yo estoy segura de que nuestro público está harto de leer titulares similares o titulares peores. El turismo tiene luz verde. El turismo de los extranjeros que vengan aquí a España. Ahora el tema ya no sé cómo está, porque es que al margen de todo esto, la información es tan confusa. Ahora dicen que hay un estudio que explica que los asintomáticos no solo contagian, sino que también todo lo que tocan lo contaminan. Pero si buscamos, ahí tirando de hemeroteca, como dicen, encontramos que la OMS publicó el 1 de febrero en su cuenta de Twitter que la transmisión asintomática es muy rara y la comparaba con otro tipo de coronavirus como el MERS. Otra doctora puntualizó que no consideraban que fuera un impulsor importante de transmisión. Un mes después, el 2 de abril, la OMS publicaba que existían pocos informes de casos confirmados por laboratorio que sean verdaderos asintomáticos y, bueno, que hasta la fecha no había transmisión asintomática confirmada. No sé, siempre dejaban esta posibilidad en el aire. No lo decían con rotundidad. Y ahora puede ser la causa de un rebrote. Pero es que yo veo que la documentación que nos comparten, las medidas que estamos tomando también, algunas bastante contradictorias, no me voy a detener en esto porque se ha dicho mucho en aquí la voz de Europa, y la evolución de otros países, yo lo veo y es que siento que se están riendo de mí. ¿Podemos fiarnos de esa vacuna que están preparando con tantísima rapidez y que tanto están promocionando? Es que los propios expertos dicen que no hay garantía. El propio ministro de Israel lo confirmó. Y por otro lado, ya se ha visto que hay síntomas como fiebre alta y desmayos, que según el artículo que leas, hubo uno en concreto que publiqué en Twitter, y la gente se indignó mucho con ese artículo porque tras leerlo decían que era propaganda para minimizar y normalizar los verdaderos riesgos de la vacuna, de la vacunación en general. Y este jueves se publicó que dieron el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional para Gavi, la Alianza para las Vacunas. Dicen: creada a partir del impulso de la Fundación Bill y Melinda Gates, con el apoyo de UNICEF, la OMS y el Banco Mundial, que han logrado la inmunización de más de 760 millones de niños en todo el mundo. A lo mejor la Fundación se lo merecía, o a lo mejor esto es más propaganda. No sé. Eso ya lo dejo a la opinión de nuestra audiencia. Es propaganda, evidentemente. Están preparándonos para que cuando esta gente de Gavi en otoño o cuando sea saque su vacuna, pues nos parezca muy bien. Nuestro rey traidorzuelo, Felipe VI, pues se suma a este proyecto globalista, en este caso el de la vacunación obligatoria. Es el mismo rey, Felipe VI, que vimos hace poco ponerse este pin en la solapa de la agenda 2030. Hay que tener bastante cuidado y deberíamos preocuparnos cuando alguien como Bill Gates, que parece tener una extraña bola de cristal, que ya estuvo detrás de ese evento 201, que ya anunció hace años que una epidemia como esta iba a tener lugar, pues hay que preocuparse cuando este hombre dice que este virus volverá en grandes cantidades en octubre. Y aparte, no es solo él, es su obra, su OMS también anuncia que este virus es muy posible que se comporte al igual que la gripe española, que en su segunda sacudida provocó 50 millones de muertos. Si a eso le sumamos otra vez que vuelven con el rollo de los asintomáticos, asintomáticos somos todos los seres humanos del planeta, podemos ser o parecer asintomáticos. Es crear ya una auténtica psicosis de terror en toda la población. Y aún así, a estos señores de Gavi, que es esta alianza entre la Fundación Bill y Melinda Gates, la OMS, UNICEF y estas farmacéuticas privadas de las que hemos hablado antes, pues le dan este premio Princesa de Asturias. A este Gavi, que está presidido por un hombre llamado Seth Berkley, que trabajó en su momento para la Fundación Rockefeller y que ha recibido también buenas palabras del anterior primer ministro británico Gordon Brown, que también pidió en su momento un gobierno mundial, igual que Zapatero acaba de pedir también crear una especie de poder global. Está claro que todo se relaciona. Todo es el mismo proyecto. Ahora van a por esta vacunación obligatoria cuando acaba de salir un estudio de un hospital de Barbastro, creo, en Huesca, en el que se demuestra la relación entre la vacuna de la gripe y la posibilidad de sufrir más daño por el coronavirus. Es decir, que una vacuna de estas características no solo puede que no sea efectiva, sino que puede empeorar los efectos de un virus de este tipo. Y así que en ello estamos. Parece que continúan con este proyecto de la vacunación obligatoria. Mucha gente habla que ahí nos meterán el microchip. Yo no lo sé. A veces esto me parece una exageración y a lo mejor vete a saber, perdón, si es algo de desinformación para que no veamos lo que hay realmente detrás de esta vacunación, sustancias metales pesados, sustancias esterilizantes o malas para la salud. Quizá es cierto lo del microchip, yo no lo sé, pero desde luego que con toda esta fauna, con toda esta gente detrás de este proyecto, haríamos bien en rechazar estas industrias farmacéuticas que más que de la salud son de la enfermedad, y empezar a buscar soluciones alternativas a estos virus y a estas falsas epidemias de laboratorio creadas por estos globalistas. Vicente, para terminar, ¿qué piensas? Bueno, unas cuantas anotaciones rápidas, pero unas cuantas anotaciones. Me parece un poco patético, como ha dicho la compañera Alba, pues eso, que los cruceros de turismo se les prohíba la entrada a los puertos de España y las pateras con inmigrantes entran por donde quieren, hacen lo que quieren, vienen con gente contaminada de COVID y además la fabulosa, entre comillas, regularización de estos individuos y tal, y la que hace el gobierno, los distribuye por España y con ello distribuye el COVID también. No sé si es que lo hacen adrede, sinceramente lo pienso, que lo hacen a posta. Y después algunas cositas, por ejemplo, hay un estudio en la Universidad de Oxford que nos dice, afirma, que el confinamiento y la falta de relación entre las personas, las mascarillas, influyen negativamente en nuestra salud. Otro que redunda en lo que hemos comentado siempre, que ha sido el tratamiento ancestral, el tratamiento típico, cultural nuestro, de las personas que han tenido problemas respiratorios, que es el aire libre. 6 minutos de sol acaban, inactivan el virus del COVID, demostrado. Entonces, ¿por qué tanto empeño en mantenernos dentro de casa? Yo, de verdad, a todo esto lo veo. Los asintomáticos, de chiste, quiero que los oyentes piensen en una sola enfermedad que, siendo portador, no tenga síntomas. Bingo, la acaban de adivinar, el COVID-19. Yo no conozco ninguna otra. Que nos digan que podemos ser portadores y no tener síntomas. Por pocos que sean, cuando uno, alguien está constipado, cuando alguien padece algo, tiene algún síntoma, porque es la manera que tiene el cuerpo de darnos una señal de que está enfermo. Una enfermedad asintomática, un portador asintomático, no existe. Es, como ha dicho Miguel, la paranoia de meternos en la cabeza que todo aquel que no cumple la norma, que no lleva mascarilla, que no se pone los guantes, que no, ese es el enfermo. No, señores. Ese es el que piensa, ese es el que valora los datos que le llegan, ese es el que de verdad averigua lo que es sano o no es sano. Hablando de las mascarillas, nos provocan, yo tengo un hijo asmático con problemas de asma. Lo primero que hacen cuando entra de urgencias es ponerle el dedito de la ventilación. Cuando ventila por debajo del 93% le dan un dilatador bronquial para que el niño abra los bronquios y ventile, señores. Por debajo del 93%. Eso es lo que estamos respirando cuando nos ponemos una mascarilla. El 93% o por debajo del 93%. Con lo cual, no nos estamos oxigenando, nos están haciendo asmáticos llevando una mascarilla. Por favor, metíoslo en la cabeza, averiguadlo y veréis cómo tengo razón. Y después, datos un poco más fuertes de que tenía apuntados para al respecto, hablando de la vacuna. Para que la gente vea, perdona que me extienda en esto 3 minutos, es para que la gente vea que todo esto que estamos hablando de la imposición de este régimen capitalista que decía señor Soros, que los comunistas se habían implantado, que lo veía muy bien para el mundo. Pues bueno, señores, Hay una polémica en Estados Unidos con el tema de las vacunas, los antivacunas mediáticos, o sea, hay expertos, los califican, algunos comunicadores, a todos los antivacunas como expertos, como en medios de comunicación, que saben manejar muy bien a las masas, etcétera, etcétera. Señores, eso mismo que hace la otra parte, los provacunas, manejan muy bien a las masas, les dan información que quieren que les llegue para hacerles ver su parte. ¿Qué ocurre? Que cuando lo hacen los antivacunas son los malos y son los que manejan muy bien la información y tal. Efectivamente, en su derecho están de manejar la información. Resulta que nos van a querer o nos quieren introducir una vacuna, mar no sé cuáles son las reglas, de transferencia de instrucciones contenidas en el ADN por las células que creen las proteínas necesarias para, como una modificación genética en nuestro ADN para acabar con una neumonía, con una gripe fuerte, que es lo que yo califico que es este COVID, SARS, no sé cuántos, coronavirus hay un montón que van por ahí, los tenemos, no los tenemos, pueden con nosotros, no pueden con nosotros, depende de nuestras defensas. Ya lo han dicho los expertos un montón de veces, señores, que la gente no lo quiere oír o no se lo hacen llegar a la gente. Depende del estado en el que te pilla, pues te hace mucho daño o te hace menos. Pero como cualquier enfermedad, narices, como cualquier enfermedad. Al respecto de lo que hablamos del control mundial y tal, de lo que os he dicho del efecto Soros, de lo que decía que le parecía muy bien, pues señores, la Fundación Rockefeller presenta un plan de acción nacional para el control del COVID-19 en Estados Unidos. No solo medidas sanitarias, sino un modelo social jerarquizado y militarizado, entre comillas, consejo de control de la pandemia análogo al consejo de producción de guerra que en Estados Unidos se puso en marcha después de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto promovido por la Fundación Rockefeller, que además y sus socios se crearán una red de financiación para garantizar el crédito a los proveedores de medicamentos y vacunas. O sea, que el señor Rockefeller se va a encargar de que todo aquel que quiera acceder a la vacuna tenga el dinerito y se la pueda poner. Por dinero no va a ser. ¿Lo entendéis? Los líderes del mundo universitario, de los negocios, hablando de Estados Unidos, toda la gente del gobierno y tal quiere que conforme este Consejo de Control de la Pandemia para poder decidir qué se produce, qué servicios se prestan, con qué autoridades, qué cerramos, qué abrimos, etcétera, etcétera. Y además quieren crear un cuerpo de respuesta a la pandemia de 100.000 a 300.000 efectivos reclutados entre la Guardia Nacional, que lo quieren, y entre el Peace Corps, que son los AmeriCorps, son gente que se presenta voluntaria para ayudar a países en vías de desarrollo del tercer mundo. Pues todo eso se invoca, toda esta movilización pseudomilitar, toda esta ayuda de la Fundación Rockefeller que presenta el plan de acción, todo este Consejo de Control de la Pandemia que quieren implantar en Estados Unidos, Trump se está oponiendo a esto, por un virus que ha matado a un 0,03% de la población de Estados Unidos. Pensadlo, por favor, no voy a decir nada más. Disculpad la perorata. No, tranquilo, ha sido muy interesante todos estos datos y es necesario que los conozcamos porque solo se escuchan en este tipo de programas, ya que el resto de los medios de comunicación pues son todos la voz de su amo y su amo, ya sabéis quiénes son. Son esos fondos y grandes bancos que os hemos comentado en la primera parte del debate. Así que nada más, con esta reflexión de Vicente Estarelles, terminamos el debate de este programa y Vicente, como siempre, y hoy especialmente, darte las gracias por tu presencia cada semana. Sabemos que tu vida pues es muy ocupada, muy ajetreada, pero siempre sacas tiempo y para prepararte los programas y tu colaboración es muy estimada por todo el equipo de aquí La Voz de Europa. Así que Vicente, muchas gracias y, por supuesto, esperamos seguir contando contigo en el futuro. Vicente Estarelles, un saludo. Un saludo para ti, Miguel. Un abrazo fuerte para Alba y darle las gracias otra vez por estar con nosotros aquí en el programa. Y, por supuesto, estaremos esta próxima temporada, si Dios quiere, con un poquito de ayuda. Salvaremos esta barrera del coronavirus, esta barrera social que nos han impuesto el coronavirus. Y continuaremos dando caña, haciendo llegar a nuestros oyentes nuestra opinión, que solo queremos que la valoren en su justa medida, que ellos averigüen. Intentamos que abran los ojos y vean un poco más allá. Y como siempre digo, cuando acabo mis intervenciones en el programa, por favor, difundid los audios, es muy importante. Más de 5.000 descargas del último programa. Esperamos que este programa sea igualmente interesante y ayudéis a su difusión. Gracias. y Alba, que es Alba Lovera, que por supuesto su colaboración también es muy apreciada y estimada por el equipo de aquí La Voz de Europa, y que también, si es posible y ella quiere, pues por supuesto seguiremos contando con Alba en futuros programas. Alba Lovera, un saludo. Un saludo, Miguel. Gracias a vosotros. Qué menos cuando se lucha en pro de la contrainformación. Me despido con mucho cariño y un atisbo de esperanza, porque veo que cada vez las excusas que utilizan son más absurdas y al final la razón acaba triunfando, y nada mejor que programas como aquí La Voz de Europa para recibir una dosis de realidad. Un abrazo y gracias por otra velada tan gratificante y por todo vuestro trabajo. Pues nada más, terminamos el debate de esta semana de aquí La Voz de Europa y el programa continúa. Hacemos una pequeña pausa y seguimos. Hasta ahora. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, estamos aquí de vuelta y en breve se tiene que emitir la sentencia definitiva del caso Blanquerna, y quién mejor para hablarnos brevemente de esta sentencia que uno de los encausados, de Pedro Chaparro, colaborador de aquí La Voz de Europa y secretario general de Democracia Nacional. Pedro, muy buenas, coméntanos. Hola a todos, un saludo a los oyentes de aquí La Voz de Europa. Pues en los últimos meses, Miguel, la justicia española parece que vuelve a estar más preocupada por el conocido caso Blanquerna que por tantos y tantos hechos que en nuestro país pasan a diario y pasan desapercibidos. Pero bueno, como informé hace un mes, en plena crisis sanitaria, el Tribunal Supremo, donde recayó nuevamente el caso que nos ocupa, fijó para el mes de mayo la resolución del caso Blanquerna. En esa ocasión pudimos ganar tiempo porque el equipo jurídico consiguió apartar del caso a uno de los magistrados que componía la Sala Segunda de lo Penal, el exfiscal general del Estado Sánchez Melgar, puesto que fue uno de los magistrados que redactó la primera sentencia del Supremo, la primera aberración jurídica en el que se nos condenó a cerca de 4 años de prisión a los patriotas españoles que entramos en la librería Blanquerna para defender la unidad nacional frente a los independentistas catalanes. Ahora vuelven a fijar para el próximo 7 de julio la resolución de la misma, habiendo compuesto por otros magistrados la Sala Segunda, lo que nos hace pensar que a alguien le interesa sacar cuanto antes la sentencia por algún motivo. Para ese mismo día habrá una protesta a las 11 de la mañana frente al Tribunal Supremo para pedir la libre absolución de este caso en el que defendimos la unidad de nuestro país frente a la afrenta y el desafío separatista. Es impresionante que en este país con la que está cayendo continúen con este proceso para llevarnos a prisión. Porque, bueno, como sabéis, hemos tenido que aguantar en este país como en Cataluña, con el desafío independentista, se ha creado una situación de desigualdad de los españoles por derecho frente a la élite separatista y corrupta impresionante. Hemos visto cómo han dado un golpe de Estado en Cataluña, en nuestro propio país, y ha habido una sentencia benévola en el que a los estafadores del proceso no se les ha aplicado el delito de sedición, entre otros, y ya están en la calle. Hemos visto cómo en Cataluña arden las calles a mano de los independentistas en un campo de guerra, con protestas financiadas desde el extranjero, y aquí no pasa nada. No sabemos de dónde vienen los hashtags aquellos que movilizaban a sus gentes a través de Tsunami Democratic, no hay consecuencias de ningún tipo. Vemos también cómo desde hace años Cataluña es un terreno donde la delincuencia campa a sus anchas, con batallas campales, apuñalamientos y robos. Y toda esa gestión de despilfarro público del independentismo es un cáncer sin tratar. Pero aquí el gobierno y su justicia está más pendiente de retomar el caso y meternos en prisión que de investigar la conexión de los fundadores de Podemos, por ejemplo, con los líderes del narcotráfico. O tantos y tantos casos de mafia abyecta que rodea a este gobierno, como es el caso Villarejo. Espero equivocarme, pero no creo que la sentencia de Blanquerna sea muy favorable. Pero algunos, a nuestro pesar de dejar familia e hijos tras unos barrotes de hastío, no nos van a hacer agachar la cabeza, porque estamos orgullosos de defender España y lo vamos a seguir haciendo. Una España que está por encima de todo. Seguiremos informando las próximas semanas, sobre todo el mismo 7 de julio, a ver qué sentencia, si es favorable o desfavorable, aunque lo positivo sería tener la libre absolución por haber defendido la unidad de nuestro pueblo, por haber defendido la unidad territorial de España en la librería Blanquerna. Pues el delito se estaba cometiendo tras aquella, como denominan los independentistas, embajada catalana en Madrid. Gracias y un saludo a todos. Aquí, La Voz de Europa. Pues nada más, saludamos ya a Noelia de Trastámara, que está aquí con nosotros para traernos el parte de la invasión de esta semana. Noelia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo la verdad, esta semana tengo muchísima información. Por desgracia tengo que decir que en 2 años que estoy haciendo el parte de la invasión, en 2 años que cada día recopilo todas las noticias que me encuentro para poder traerosla cada semana, tengo que deciros que esta semana ha sido absolutamente abrumadora. Estoy completamente saturada de información. Y eso es una noticia malísima para todos. Eso quiere decir que cada día van aumentando las consecuencias de esta entrada masiva de inmigrantes a Europa, y en concreto a nuestro país. La llegada de inmigrantes a nuestro país es, como he dicho, también muy abrumadora. Estamos hablando de pateras, pues entre 5 y 10 pateras al día. En las últimas horas, mientras que preparaba el parte de hoy, la Guardia Civil interceptó 5 pateras de las aguas del archipiélago con casi 60 inmigrantes a bordo. Y te digo en el último momento, pero sé que por lo menos hoy han llegado entre 4 y 5 pateras y las que llegarán esta tarde. Mientras todos estamos confinados, las pateras no cesaron de llegar, aunque es cierto que en menor medida, y ahora se han ido aumentando. Pero ya tenemos datos aproximados de las llegadas en este periodo de tiempo. Y es que Salvamento Marítimo recogió a más de 1.800 inmigrantes durante el estado de alarma, el 70% en la zona de Canarias. Así, durante la vigencia de estado de alarma, al menos 2.545 inmigrantes han accedido irregularmente a España, de los cuales 2.384, es decir, un 94%, llegaron por vía marítima. SASEMAR, es decir, Salvamento Marítimo, auxilió a cerca del 75,8% de todos estos inmigrantes que lograron acceder al territorio español, es decir, esta institución que se ha quedado solo para esa premisa, ¿no? Para ese motivo, para traernos delincuentes a nuestra sagrada tierra. Sorprendentemente, los más medias se han hecho eco de la cantidad de inmigrantes que están llegando a nuestro suelo dando positivo por COVID, algo que ya me levanta algo de sospechas, ya que sabemos que en África se han registrado muchos menos casos que en otros continentes. ¿Qué interés pueden tener con meternos miedo señalándonos a los intocables? Me suena bastante raro, pero el caso es y esto ya me cuadra más, que la cadena SER no ha tardado en hacer un artículo extenso donde explica que precisamente los puertos de Pateras, así lo han llamado, es la frontera más segura de España. En eso les voy a dar la razón, en parte, ya que son los únicos a los que se les hace todo tipo de reconocimiento y de test. Y, por supuesto, cuentan con toda la equipación que sea precisa. Si bien supimos del inmigrante cero, es decir, del inmigrante que dando positivo se fugó y está en busca y captura por ser este un paciente cero, culpable del rebrote en Extremadura, se ha tirado del hilo de este caso concreto y se ha destapado unas informaciones que bien merece la pena mencionar. Tengo que decir también que este paciente cero, este inmigrante cero, evidentemente, cuando se coja o se le coja, si es que se le coge, no le va a pasar absolutamente nada. Si hubiera sido un español que se fuga dando COVID, por supuesto, estaría bastante tiempo sin ver la luz del sol, culpado de un delito de atentado contra la sanidad pública. Evidentemente, algo que no veremos con este inmigrante. Bueno, pues se ha tirado de este hilo que os digo, y resulta que este inmigrante cero estaba acogido en una ONG llamada Cepain, que gestiona los centros de acogida principalmente de Navalmoral y Almería. Esta ONG, Cepain, recibió 33.754 euros en subvenciones y aportaciones privadas. Cuando digo aportaciones privadas, perdón, 33 millones de euros, no 33.000, 33 millones de euros en subvenciones del Estado y aportaciones privadas. Cuando digo aportaciones privadas, ya sabéis perfectamente a lo que me refiero. Lleva varios años recibiendo sustanciosas subvenciones del Estado, de las comunidades autónomas, de aportaciones privadas y de la Unión Europea. Cuenta con varios centros de toda España, algunos de ellos a donde fueron trasladados de forma secreta, es decir, ilegal, durante el confinamiento. Uno de ellos es este paciente cero, inmigrante fugado, y que es responsabilidad directa de esta ONG. Espero que se haga justicia. Desde luego no es la única ONG, hay miles de ellas, y con ellas el mercadeo, en el que participan ayuntamientos, comunidades autónomas, el Estado y la Unión Europea, sin entrar en las inversiones privadas, donde a más inmigrantes o menos recogidos y después abandonados a su suerte al llegar a la mayoría de edad, pues más dinero, más subvenciones. Un ejemplo en Cádiz, donde el pasado agosto, el agosto del año pasado, detuvieron a la directora del centro, de un centro de internamiento, y a dos monitoras por abandono de menas. Y veréis cómo lo gestionan. Los trasladan en autobuses a Barcelona, en este caso fue a Barcelona, pero puede ser otros puntos de toda España. Denunciaban su desaparición y así aumentaban de forma ilícita los ingresos monetarios. Por supuesto, este mercadeo también beneficia a las mafias. De hecho, en Libia se detectó que importantes sumas de dinero de la Unión Europea terminaban en manos de las mafias de inmigración. Así se entiende el interés tanto de gobiernos como de ONGs y entidades económicas sobre la inmigración, los beneficios asociados a la misma y, como bien sabemos, No es el único interés, el interés económico, sino que hay otros intereses para llenar a Europa de inmigrantes. Y es que es una investigación de la agencia Press, de una sociedad que se llama Associated Press, denunció el desvío de fondos a milicias ante la mirada de funcionarios de la ONU que no hacían absolutamente nada. La Unión Europea sigue enviando cientos de miles de millones de euros a Libia, sabiendo que la mayor parte de ese dinero termina en manos de las bandas armadas que se disputan el control. En estos últimos meses, la Unión Europea ha enviado cerca de 380 millones de euros a Libia, canalizados a través de varias ONGs o directamente a través de las autoridades del Gobierno de la Unidad Nacional, que es la entidad reconocida por la ONU y por la Unión Europea. Según correos internos, y esto es interesante, todos los funcionarios europeos, como la ONU, están al corriente de que una gran parte de esos fondos acaban en realidad en manos de estas redes de milicias mafiosas implicadas también en la guerra civil. También roban fondos europeos encaminados a través de la ONU para alimentar o eso dicen, para alimentar o ayudar a los emigrantes, donde se desvía también un reguero de dinero a Túnez, desde donde se regresa ya lavado ese dinero. Con toda esta información enlazamos a nuestro país, con toda esta información de dinero que se va procedente desde de la Unión Europea a todas estas mafias. Esta semana hemos sabido que Interior triplica las subvenciones a países africanos para supuestamente contener la inmigración irregular, algo que ya hemos visto por la noticia anterior que es absolutamente falso, porque esa es la excusa, que ese dinero se ingresa a esos países africanos para frenar la inmigración, cuando sabemos que es totalmente falso. Pero aquí en España el señor Marlaska lo va a triplicar. La financiación a Marruecos dispara el total de las partidas de cooperación internacional. Justamente esta semana nos vuelve a llegar información, sabéis que cada semana, os lo vuelvo a repetir, porque cada semana tenemos información nueva del rearme de Marruecos. Esta semana Marruecos se vuelve a rearmar con 24 helicópteros de ataque Apache con un costo de 4.250 millones de dólares. Pues bien, enlazando esta noticia, el ministro Marlaska ha multiplicado los fondos a países africanos en pos de esa supuesta contención de inmigración irregular, que como ya hemos visto, la noticia anterior es absolutamente falso, pero es que a Marruecos además se lleva la partida más grande. En 2019, Interior les entregó 45,4 millones frente a los 13,3 que se le entregó en 2017. Es decir, va aumentando por años. Si 2017 se les dio 13 millones de euros, este 2019, el año anterior, se les destinó 45. Estamos hablando de 243% más que el año anterior. Y si ya Marlaska, teniendo la cifra del año anterior aumentada a un 243, nos está diciendo que este año lo va a triplicar, pues háganse una idea, señores, y aquellos que me estén escuchando, que estén trabajando, ya saben para quién están trabajando o para qué. Las transferencias a las autoridades mauritanas y senegalesas se han mantenido en torno a los 10 millones de euros anuales. Es decir, esto pasa todos los años. Es verdad que Marruecos se lleva la partida más amplia, por decirlo así, pero eso pasa todos los años. Esto lleva años pasando y da igual el gobierno que esté, da igual que sea el PSOE, que sea el PS, el PP o el que quiera que fuere. Todos los años, con la diferencia de que cada año se va incrementando. Nada más llegar Marlaska aprobó una subvención extra, además, de 3,18 millones en vehículos, quads y ordenadores para Senegal, Mauritania y Marruecos. Rabat volvió a beneficiarse de la mayor parte, 2,5 millones para 80 todoterrenos, quad y microbuses. Yo me creo que esto todo lo hacen para facilitar todavía más la inmigración. Autobuses, microbuses, todoterreno y todo lo que haga falta. Más ayudas a Gambia, que han crecido un 50%. Otra partida para la Academia de Policía de Guinea, que suben de 50.000 del año pasado a 75.000 este año. O sea, es decir, esto es absolutamente bochornoso. También se han aprobado nuevas subvenciones a países fuera de la lista, porque estos están dentro de la lista. Pero Marlaska, como es tan simpático este hombre, ha aumentado las aportaciones a países fuera de esa lista. Por ejemplo, Marlaska ha financiado una partida de 112.000 euros para Mali. El año pasado recibió otra de 75.000, destinada supuestamente al pago de internet, alquiler, limpieza, carburante o material de oficina. También incorpora a la Costa de Marfil, con una ayuda a la policía que destina 87.000 en 2018 y 100.000 para este año, para Costa de Marfil, para la policía, con su correspondiente respuesta parlamentaria. Es decir, esto está aprobado por todos los partidos políticos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Todas estas ayudas o robos no están condicionadas al cumplimiento de los derechos humanos. Repito, no están condicionadas al cumplimiento de los derechos humanos. Es decir, no van para solventar aquellos personas que están pasando hambre o necesidades básicas, no tienen agua potable, o para hacerle un colegio, o para hacer un hospital, o para ayudar a progresar en sus países para que no vengan a los nuestros. No, están destinadas para vehículos, para policía, para material de oficina, Bueno, supuestamente, porque habrá que ver realmente dónde va destinado, sino a las mafias, como he dicho antes. Todas estas subvenciones fueron objeto de un informe del Tribunal de Cuentas en 2012, que señaló las deficiencias en la concesión y la justificación de varias partidas. Es decir, faltaban facturas, se habían troceado contratos, faltaban valoraciones de los resultados obtenidos por las subvenciones concedidas y se afeaba el criterio aleatorio para destinar elevadas dietas a efectivos de diversos países. Y quedándome en España, porque esto es alucinante, me es absolutamente imposible enumerar o contaros la cantidad de delitos o robos con violencia, apuñalamientos, peleas, violaciones y un largo etcétera en tan solo una semana, que esto es consecuencia de todo lo anterior. Cada minuto nos estamos pareciendo más y más a los países de nuestro entorno de Europa, que nos llevan adelantando en esta materia, nos llevan adelantando años. Y es algo que Miguel y yo siempre hemos dicho en el parte. Ancianos empujados por las escaleras, matrimonio de ancianos salvajemente agredidos cortándole la oreja a la señora para robarle los pendientes. Cataluña a la cabeza, como ya habíamos vaticinado antes y tantas veces. El aumento de delincuencia es proporcional a la cantidad de inmigración y quien niegue todavía este dato es o es idiota o es ciego o no sé en qué planeta vive. Y no solo de los que llegan en pateras, aunque sí que es verdad que son los que están generando mayor problema, sino también las reyertas entre bandas latinas van cada vez más en aumento. Esta semana, justo este fin de semana, hemos visto dos batallas campales de estas bandas. Una de ellas con resultado de una chica sudamericana falleció por un apuñalamiento. Las peleas con palos, con machetes, por parte de la inmigración proveniente de África, se ha convertido en el pan de cada día, sobre todo en Cataluña. Entre todos, los MENAs están a la cabeza de todos los delitos en el territorio nacional, especialmente, como digo, en Cataluña, que es el espejo en el que tenemos que mirarnos para ver cómo estaremos en el resto de España en menos de un año. De hecho, alertan que los Charmil, que es una definición nueva, o por lo menos yo la he conocido hace muy poquito, que es así como se llama la mafia juvenil importada desde Marruecos, se ha instalado en Cataluña. Es una tribu urbana, o la tribu urbana que pregona el crimen incluso en las redes sociales. Ya os conté o ya os hablé de un vídeo que circulaba por las redes sociales donde pregonan la ropa cara, las motos y las armas. Depredan entre los más jóvenes de origen magrebí, acumulando todo tipo de delitos, robos con violencia, con fuerza, intimidación, etcétera. Estos Charmil es una subcultura juvenil marroquí, a caballo entre la tribu urbana y la mafia que pregona el crimen. La ropa cara, los peinados tipo mohicano, el uso de las scooters y también las armas blancas de hoja larga y las pistolas. Manejan grandes sumas de dinero. De esto hemos hablado alguna que otra vez, pero cada vez se instalan más. Todos recordamos el polémico videoclip del rapero Mac Manoco en el que se jactaba de cometer robos a la gente mayor con sus amigos en las calles de Barcelona. Este artista urbano afincado en Manresa, instigador en cierto modo de esta subcultura importada de Marruecos, cuenta con el apoyo explícito del Ayuntamiento de Barcelona. Su último clip o uno de sus últimos clips titulado Mare ya me marchat, mamá ya me fui, fue elaborado por El Mirador y por el Espai de Inclusió de la Casa Antique. Bueno, y acabo, si no quieres añadir nada más, bueno, más que nada es que he hecho valer esta noticia de este rapero para que veáis cómo es una cultura, una subcultura importada en el que se le está dando totalmente cobertura, especialmente desde el Ayuntamiento de Barcelona, capitaneado por la señora Colau, viendo cómo esta gente tiene total impunidad, no solo impunidad, sino que se les apoya económicamente con subvenciones. Y están generando un verdadero caos en toda Cataluña, no solo en Cataluña, sino en Madrid. Y vemos cómo los partidos políticos no solo no hacen nada, sino que no hacen más que regar en subvenciones, habiendo nuevos centros de internamiento, con la consiguiente, bueno, con la alegría, ¿no?, de esos directores de centros de internamiento que ven incrementados esas subvenciones a los centros cuando hacen un borrado de internos y vuelvan a ingresar otros internos nuevos. Esto es una mafia enorme. Yo me hace gracia cuando dicen, bueno, por lo menos tenemos un partido político que es Vox, que denuncia todo esto de la inmigración. Sí, de acuerdo, denuncia un ápice de la inmigración, pero ¿por qué no hablan de toda la mafia que hay detrás? ¿Por qué aprueban en el Parlamento toda esta partida de subvenciones a Mali y a Libia y a toda esta gente, partidas de subvenciones de dinero de los españoles para ordenadores, para quads o para todoterrenos? ¿Nadie dice nada? Mira, yo ya no sé qué pensar, desde luego. Quiero que la gente empiece a abrir los ojos y empecemos a poner los puntos sobre las íes. Y acabo con dos noticias, si no quieres alegar nada, Miguel. No, bueno, brevemente, sí has nombrado a este partido Vox, que sí que es cierto que de vez en cuando critica la inmigración ilegal, pero como acabas de decir, y aquí también denunciamos hace unas semanas, en la Comunidad de Madrid, el gobierno del PP y de Ciudadanos van a gastarse 900.000 euros, 150 millones de pesetas, en un centro solo para 26 menas, y yo creo que este partido Vox, hasta donde yo sé, no ha dicho absolutamente nada. Es una vergüenza, como comentas, todo este dinero al tercer mundo que, bueno, aún en el caso de que estuviera bien empleado y que de verdad se utilizara contra las mafias, contra los islamistas, para frenar la inmigración ilegal, pues podríamos verlo hasta medio bien, pero como denuncia Noelia, aquí nadie controla absolutamente nada, nadie sabe dónde va este dinero y la inmigración ilegal continúa llegando a España todos los días, también desde Marruecos, país al que hemos prácticamente subcontratado el control de nuestra frontera, y así nos va y así nos irá, viendo cómo están modificando la valla de Ceuta y también la de Melilla de una forma que va a facilitar todavía más los saltos de estos inmigrantes ilegales que llegan desde África. Pero ojo, la inmigración ilegal, la enorme, la mayoría de esta inmigración sigue llegando desde Hispanoamérica, desde países como Colombia, Venezuela o Honduras. Llega el 70 o el 80% de la inmigración ilegal por los aeropuertos, que es donde está el auténtico coladero, mucho más que en el norte de África, que también entran, pero no tanto, no tanta cantidad. Noelia. Inmigración ilegal, que por cierto, tampoco denuncia Vox, porque es sudamericana, supuestamente son nuestros hermanos, ¿no? Pero son inmigración que es ilegal, por lo tanto, es ilegal, es que la propia palabra lo dice. Y además que está creando un caldo de cultivo en muchísimas barriadas, barrios españoles, no solo de bandas de menas y de toda esta gente, sino también, como tú has denunciado, Miguel, de bandas latinas. Y esto es un caldo de cultivo que va a estallar en cualquier otro momento. Pero como digo, denuncian en la punta del iceberg, pero no denuncian realmente lo que está detrás de todo esto. Y sería interesante, me gustaría verlos con una valentía suprema y denunciar todo esto. Y que no nos utilicen, porque si verdaderamente están denunciando un poquito la inmigración para captar votos, me parecería muy triste. Me parece muy triste que nos sigan utilizando todos los partidos políticos para ese rédito político. Me encantaría ver políticos de verdad luchando por los intereses de los españoles. Y ojalá que algún día lo veamos. Y acabo con dos noticias que me han llamado la atención en otros lugares de Europa. Hay muchísimas, pero rescato dos. Y que bien nos puede servir para extrapolarlo en España. Nos vamos a Suecia. ¿Cómo no? Por supuesto. Una investigación revela que el 90% de los menas marroquíes, o de los menas en general, son en realidad adultos. Es una investigación realizada por el gobierno sueco y supuestamente con la colaboración del gobierno marroquí, que hasta ahora no había querido colaborar en este acto. Algo que me parece raro, pero bueno, la noticia lo dice así y así lo traslado. Esta investigación pone de manifiesto que el 90% de los marroquíes, de los menas en general, dicen ser menores de edad para conseguir los beneficios, algo que tampoco nos sorprende. Esto es supuesto, ya lo sabíamos, lo que no sabíamos es que era el porcentaje tan altísimo. Estos supuestos menores aprovechan su inviolabilidad, más si cabe de la que ya tienen, aunque sean mayores de edad, para cometer todo tipo de crímenes, con lo que implica que fuesen o son juzgados como menores, con todas las trabas que eso implica la justicia. Es decir, violan y hacen de todo, pero son juzgados como menores, cuando no lo son. El gobierno sueco sigue sufragando los gastos de toda esta gentuza. Y en España pasa exactamente lo mismo. Esto es una noticia de Suecia, pero perfectamente podríamos extrapolarla a España. Estoy completamente segura, además por información que tengo de gente que trabaja en los centros de menores, una amplia mayoría de estos menores son mayores de edad, ¿Qué pasa? Que cuando se cansan los directores de estos centros, hacen una nueva remesa, ¿no? Los tiran, los echan o los transportan a otro sitio. Da igual estar en confinamiento o no, se la saltan a la torera y se traen de nuevo pues otra partida de menas. Da igual que sea mayor de edad o no, pero es otra partida de subvenciones. Destrozan el centro de menas y a los 15 días vuelven a pedir subvenciones para arreglar la segunda, la tercera planta, la primera, la que hayan destrozado. Da igual. Y esto es siempre lo mismo, pero es que va en aumento. Y algo bastante preocupante en Francia, que hemos visto en Londres, o sea, que hemos visto en Reino Unido y que seguiremos viendo por toda Europa si no frenamos esto. Y es un plan muy bien establecido por la inmigración musulmana. Y digo musulmana sin ningún miedo porque es un plan establecido por ellos. Si ya supimos la semana pasada que decenas de islamistas están infiltrados en la policía francesa y belga, lo sabemos. De hecho, se ha descubierto conexiones entre los policías infiltrados en Francia y los atentados del Bataclan en París y el otro atentado que hubo en el aeropuerto de Bélgica. Se sabe. Lo sabemos. No sabemos en España si tendremos algún infiltrado, pero por supuesto que sí. En todos los países de Europa seguramente tendremos infiltrados en la policía que le pase informaciones a los islamistas para cometer este tipo de atentados. Las autoridades lo saben y no solo lo saben, sino que no hacen nada. También estamos en elecciones en Francia y un señor que se llama, bueno, yo no sé si decir este nombre, pero me vais a perdonar, es musulmán, es árabe, Abdelaziz Hamida, un islamista fichado por la policía, logra la alcaldía en una localidad llamada Haussmannville de Francia. No sé decirlo, perdonadme. Esto es poco menos que para llorar. Esto es poco menos un vaticinio de lo que nos espera. Es un vaticinio de lo que nos espera porque la inmigración musulmana, islamista, de proveniente de África o una parte de Asia, cada vez es más. Cada vez es más y cada vez más empadronados. Cada vez se lo ponen más fácil para votar. Cada vez son más población. Ellos tienen un plan muy bien establecido y es llegar a las instituciones mediante nuestras leyes, mediante esto que llaman democracia. Una vez llegadas las instituciones como este alcalde o como el de Londres o como tantos otros que iremos viendo, por desgracia, una vez lleguen a las instituciones, abolir esto que llamamos democracia e implantar la Saharia. No lo digo yo. Lo han dicho ellos. Pero lo más triste de esto es que la policía militar española y la policía militar, la policía de toda Europa, tanto militar como policial, como cuerpos de seguridad, saben perfectamente que este es su plan. Lo saben perfectamente y tienen información y no hacen absolutamente nada. Y termino en España, con más aportes de la multiculturalidad. Hallan restos de un ritual en el antiguo psiquiátrico de Cheste. Cuervos degollados, un gallo degollado y un conejo también. Diversos utensilios utilizados para un ritual de sangre, idénticos a los que se suelen realizar en los actos religiosos típicos afrocubanos o caribeños. La oscuridad campa a sus anchas. Como decía William Shakespeare, el infierno está vacío. Todos los demonios están aquí. Pues sí, eso parece concretamente. Demonios que tienen su fijación principalmente en Europa, a los cuales, con vuestro permiso, le daremos una patada en el culo, porque creo en nosotros, creo en los europeos, o en esos pocos que de nuevo nos sacarán de las tinieblas. Y sin más, Miguel, despedirme de esta temporada hasta septiembre, deciros que yo voy a estar al pie del cañón igualmente, que voy a estar en mis redes sociales, que voy a estar trabajando en mi lista de agresiones, eso no lo dejo, que cualquier noticia que haya, cualquier acto grave que me temo que sufriremos en estos meses, posiblemente haremos algún parte en especial o haremos algún programa especial, que no vamos a dejar de ningún modo esto, que nosotros no nos vamos de vacaciones, que seguimos trabajando, seguimos acumulando todo tipo de noticias y que seguimos al pie del cañón, Miguel, ¿verdad? Sí, claro, eso siempre. Esto es una obligación, no es una distracción ni una diversión. Y bueno, Noel, ya lo has comentado sí. Al principio, que llevas 2 años con nosotros y desde luego darte la enhorabuena por el enorme trabajo que haces semana tras semana. Como has comentado antes, advirtiendo y acertando en muchas de las predicciones que estamos haciendo. Hoy hacemos esta de estos islamistas que, como no puede ser de otra manera, cuando sean la mayoría, pues dejarán de fingir, se quitarán la careta, montarán sus propios partidos, se votarán a sí mismos y votarán e implantarán su régimen islámico. Y bueno, Noelia, como te digo, has abierto muchas mentes, has abierto muchas conciencias, has traspasado la frontera de aquí, La Voz de Europa, por así decirlo, y también has aparecido en otros medios de comunicación, en televisiones, para denunciar lo que denunciamos en aquí, La Voz de Europa. Has llegado a un número de público muy importante, y sobre todo pues con ese listado que acabas de nombrar, que bueno, que has logrado limpiar el buen nombre de los hombres españoles, y ya has demostrado pues quién está realmente detrás de estos crímenes sexuales y de estas manadas, que no son hombres españoles precisamente, sino que son quienes todos sabemos que son. Así que ya te digo, Noelia de Trastámara, muchas gracias por el trabajo que haces, y por supuesto seguiremos contando contigo en septiembre, si aquí La Voz de Europa continúa, que en principio la voluntad y las ganas las tenemos, y si todo va bien, así será. Así que, Noelia, si no quieres añadir nada más, pues... Simplemente decir que me siento profundamente orgullosa de los hombres españoles en general, bueno, siempre de todo, pero en general me siento muy orgullosa de todos vosotros. Habéis demostrado en muchísimas ocasiones que estáis ahí, que no, bueno, que tenéis una fortaleza increíble después de tantos ataques, después de la indefensión que tenéis. Tengo que decir, y no para vanagloriarme, que solo tengo un día libre a la semana, trabajo muchísimo, que en ese único día libre que tengo a la semana lo dedico para estar aquí, para estar con vosotros, para currarme el parte y para, por supuesto, seguir con esa lista de agresiones para limpiar el buen nombre del hombre español. Así que adelante, y nada, que os aprecio a todos, y que en septiembre estaremos aquí dando, pues bueno, toda la caña. Y que si no aparezco en más medios de comunicación es precisamente porque para algunos les parece un poquito agresivo lo que yo puedo decir o lo que puedo denunciar. Pero me parece que es, bueno, me parece que es urgentísimo que la gente sepa la verdad sin ningún tipo de maquillaje. Así que bueno, mientras que me den cobertura, seguiré diciendo las verdades, gusten o no gusten. Y nada más, Miguel, un beso para todos, que os cuidéis, que pasaré lista, os paso lista la próxima temporada. Eso es, Noelia, es que las verdades hoy en día, tal y como están las cosas, es que son agresivas, la realidad es agresiva, es radical, y más aún que lo va a ser, y las cosas tienen que decirse tal y como son, y justamente por decirlas como son, pues es como otros están copiándonos ese mensaje, y desde luego que no les va nada mal, así que a lo mejor no estamos haciendo las cosas tan mal como algunos creen. Así que bueno, nada más. Noelia de Trastámara, como te he comentado antes, muchas gracias por tu trabajo y seguimos en contacto. Noelia, un abrazo y hasta pronto. Un abrazo para todos, hasta pronto. Pues tras este breve descanso, pasamos a la sección de enigmas y mentiras de la historia, que como cada semana nos aporta Enrique Lemus. Enrique, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues bueno, Enrique, en este último programa de la temporada, ¿de qué tema histórico vamos a hablar? ¿Qué tema vamos a recordar? Pues uno que tuvo mucha importancia posterior, el denominado, para unos, Tratado de Versalles, y para otro, el Diktat de Versalles, ¿no? Entonces, simplemente vamos a recordar un poco lo que fue y lo que evidentemente después supuso, ya lo sabemos todos. Empezamos sin más. El 28 de junio de 1919, coincidiendo con el aniversario del asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa en Sarajevo, que fue uno de los motivos del inicio de la Primera Guerra Mundial, se firmó en el Salón de los Espejos de Versalles el tratado que recogía todas las condiciones impuestas a los perdedores de la Primera Guerra Mundial y ponía fin oficialmente al estado de guerra entre las potencias centrales y los aliados. Antes de todo esto, vamos a retroceder un año, a octubre de 1918. El ejército alemán estaba exhausto después de la ofensiva que había hecho en los meses de abril y mayo y la contraofensiva aliada. Tras 4 años de guerra, había perdido 4,5 millones de hombres. Ya se producían motines y deserciones en sus filas. En la retaguardia surgían grupos de agitación comunista que provocaron a la postre una auténtica guerra civil, mientras que las tropas seguían luchando fuera de sus fronteras, porque hay que señalar que tanto las tropas alemanas como las del Imperio Austrohúngaro seguían combatiendo en territorio enemigo, no en el suyo propio. No habían perdido ni un centímetro de sus propios territorios. En esas circunstancias, los alemanes deciden pedir un armisticio a los aliados amparándose en los famosos 14 puntos que el presidente norteamericano Woodrow Wilson propuso, que era una paz sin vencedores ni vencidos, que entre otras cosas decía: la guerra no debe terminarse con un acto de venganza, ninguna nación, ningún pueblo deben ser robados o castigados, ninguna anexión, ninguna contribución, ninguna indemnización. Sobre esta la base que ingenuamente los alemanes quisieron que se negociara, ¿no? La petición alemana pidió por sorpresa a los aliados, que tampoco estaban en una situación mucho mejor que los alemanes. Pero claro, viendo que el enemigo había sido el primer mover ficha, esto les permitía poner sobre la mesa todas sus demandas. El 8 de noviembre de 1918, una delegación alemana llegó a la ciudad francesa de Compiègne, donde fue recibida en un vagón por el mariscal francés Foch, en nombre de los aliados. La delegación alemana estaba liderada por Matthias Etzelberg, un político que siempre se había opuesto al militarismo. Etzelberg se dirigió a Foch y le dijo que le gustaría tener la propuesta de paz de parte de los aliados y que decretara el alto el fuego de forma inmediata. El mariscal francés se quedó mirando sin pronunciar frase alguna. Otro delegado añadió: esperamos sus respuestas por parte de los aliados. Se hizo el silencio y seguidamente Foch espetó: yo represento aquí a los gobiernos aliados, que ya han impuesto sus condiciones. Las hostilidades no pueden cesar hasta que no se produzca la firma. ¿Desean un alto el fuego? Bien, si lo desean, les hablaré de nuestras demandas. Seguidamente pidió a un subordinado que leyera las demandas en francés, que eran estas: rendición incondicional de Alemania, desocupación inmediata de todo el territorio ocupado, desocupación inmediata de la orilla occidental del Rin, devolución de todos los prisioneros de guerra, entrega inmediata de 5.000 cañones, 25.000 ametralladoras, 3.000 morteros, 1.700 aviones y todos los submarinos, internamiento de la flota alemana, pago del coste de un ejército aliado de ocupación en Alemania, restauración de todo el daño causado en los territorios ocupados por los alemanes, entrega de 5.000 locomotoras totalmente utilizables, 15.000 vagones y 5.000 camiones. El bloqueo económico a Alemania iba a continuar de momento. Ante esto, la delegación alemana argumentó que era intolerable, a lo que se le respondió que no era negociable los puntos. Al día siguiente, el Kaiser Guillermo II abdicó y se exilió a Holanda. La noticia pilló desprevenida a la comisión, que finalmente firmaron el armisticio el día 11 de noviembre a las 5:45 horas y entró en vigor ese mismo día a las 11 de la mañana, o sea, el día 11 del mes 11 a las 11 de la mañana. Que hay que ver lo que les gusta la numerología a ciertos grupos. Bien, este armisticio ponía fin a la guerra de forma provisional y se estipuló que la firma definitiva del Tratado de Paz se debería firmar en un plazo de 36 días, tiempo claramente insuficiente para hacerlo. Pero en caso de prorrogarse la firma del tratado, Alemania debería pagar esta demora con más concesiones de carbón, maquinaria, patentes industriales, etcétera. Desde la firma de Compiègne se impuso a Alemania un auténtico bloqueo por hambre, mientras se producía la revolución espartaquista, que era una revolución comunista, en diferentes ciudades alemanas, que sobrepasaron la débil y recién proclamada República de Weimar. El ejército alemán había sido desmantelado, la marina incautada y la aviación el ejército desarmado, la marina incautada y la aviación desmantelada. Estaban completamente a merced de los vencedores. La estimación de muertes por hambre durante la posguerra fue de 800.000 personas debidas al bloqueo. Los aliados se reunieron en París a partir de 1919 para elaborar el tratado. Los órganos y comités oficiales de los aliados se reunían constantemente hasta que se firmó el tratado de paz, y parecía más una carrera para ver qué país imponía más sanciones que un auténtico comité para firmar la paz. Durante este periodo, de enero a finales de junio de 1919, se permitió a la delegación alemana venir a París 3 veces, cada vez por un periodo limitado de unos pocos días. La primera fue para recibir los términos del tratado. La segunda vez fue para entregar la respuesta de los términos del tratado. Y el tercero fue para firmar el tratado. Por primera vez en la historia europea, una gran guerra iba a culminar en una conferencia de paz de la que se excluía por completo a los derrotados. Era una quiebra absoluta de la tradición diplomática europea, que se remontaba solo a más de 2.000 años de tradición en estas cosas. Coaliciones que habían logrado triunfos mucho más contundentes que el de los aliados occidentales en la Gran Guerra no se habían sentido legitimados para negar un asiento en la mesa de negociación a las potencias derrotadas, como fue a la Francia desangrada por la aventura napoleónica que se le permitió sentarse y negociar en Viena junto a quienes le habían vencido. Ellos jugaron con un revanchismo que no se había visto nunca. El punto de partida del Tratado de Versalles era el artículo 231, en el que se afirmaba que Alemania reconocía su culpabilidad en el estallido de la guerra y se comprometía a pagar las reparaciones. Una vez establecida esta imposición, se fijó una serie de sanciones que, por su magnitud, mostraba por un lado el temor que generaba a Alemania y por otro exaltaba también las reacciones nacionalistas del pueblo germano, que vivió como una humillación el trato recibido. A los alemanes solo se les permitió hacer alguna corrección sobre lo que le imponía, como fue la cantidad de submarinos a destruir, ya que la cantidad que le exigían destruir era superior a los submarinos existentes. Normal que se ajustaran, ¿no? Aparte de las sanciones económicas, estaban las territoriales. Se redujo la superficie del antiguo imperio alemán a casi la séptima parte, repartiéndose parte del territorio alemán entre Francia, Bélgica, Polonia, que fue un país resucitado tras la guerra, Dinamarca y Checoslovaquia, un país de nueva creación que nunca antes había existido, sumando una pérdida de población del 10%. Aparte de esto, el territorio de Danzig quedaba como una ciudad libre dentro del suelo polaco. Los territorios del Saar fueron colocados bajo la tutela francesa con intención de hacer un referéndum para saber si querían ser alemanes o franceses. La Renania fue ocupada por Francia para asegurarse las reparaciones de guerra. A su vez, la totalidad de las colonias pasaron a la administración de la Sociedad de Naciones y después fue repartida entre las potencias ganadoras, entre Francia e Inglaterra fundamentalmente. Mientras, se debió entregar la flota de guerra, los tanques y los aviones militares. El ejército quedaba reducido a un máximo de 100.000 hombres y se suprimía el servicio militar obligatorio. Esto fue lo que pusieron a Alemania. El Imperio Austrohúngaro fue disuelto. Se crearon los países de Austria y Hungría con la prohibición de volver a juntarse. Se les arrebató territorios por parte de Checoslovaquia, Rumanía, Italia, la recién creada Yugoslavia y Grecia. Al Imperio Otomano se le quitó Chipre, Egipto, Palestina e Irak. Menos mal que iba a ser una paz sin vencedores ni vencidos. Si no, no sabemos qué hubieran hecho. Les hubieran aniquilado, seguramente. Pero las reparaciones económicas no se quedaron reflejadas en este tratado. Se añadieron más tarde, en concreto el 27 de abril de 1921. Ahí se fijaron las condiciones económicas de reparación de guerra. La Comisión de Reparación fijó la cifra que Alemania debería pagar en 137.600 millones de marcos oro. La negativa alemana a aceptar tal astronómica cifra fue contestada con un ultimátum de Londres, el 5 de mayo de 1921, según la cual, si Alemania no reconocía la deuda, la flota anglo-francesa reanudaría el bloqueo de Alemania y permanecerían los ejércitos de ocupación en suelo alemán sin edie. Estos 137.600 millones de marcos oro representaba en total el cuádruplo de las reservas mundiales de oro. Se correspondía aproximadamente con la totalidad de los bienes alemanes de 1914. Las incautaciones de la flota mercante y la flota de guerra no redujeron esta cifra. Tampoco se tuvieron en cuenta el cómputo total del valor de las patentes robadas en Alemania, ni los 11.000 millones de marcos correspondientes a valores de bienes alemanes incautados en el extranjero, que fueron confiscados por los vencedores, ni los centenares de industrias desmanteladas por los franceses, ni el pillaje de obra de arte. Pues bien, esta indemnización impuesta se terminó de pagar en el mes de octubre del año 2010, hace 10 años. Como dato curioso, podemos citar que el Tratado de Versalles también fue firmado por una comisión que no pertenecía a ningún país existente en ese momento. Era el Comité de Delegaciones Judías, que fue fundado en París el 25 de marzo de 1919, siendo su primer presidente el juez Julián Mark, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Decían representar a los israelitas de Palestina, Rusia, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Ucrania, Rumanía, Polonia, Italia, Bohemia, Eslovaquia, Inglaterra, Transilvania, Serbia y Francia. Esta nación judía decía tener 10 millones de súbditos. El 10 de mayo, el comité presentó a la conferencia un memorándum referente a la protección de las minorías, por lo cual se obligaba a Polonia, Estonia, Lituania, Letonia, Checoslovaquia, Rumanía, Hungría, Albania y Yugoslavia a conceder autonomía cultural y política a sus comunidades. Recordemos que en 1917 se había producido la famosa declaración Balfour para la creación del hogar nacional judío en Palestina. Tras el Tratado de Versalles, en Europa surgieron los siguientes nuevos países que antes no existían, al estar integrados en otros o simplemente no habían existido nunca. Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania pertenecían a Rusia, Polonia entre Rusia y Alemania. Austria-Hungría eran uno solo y aparecen como dos países. Checoslovaquia se quita una parte a Austria, otra parte a Alemania, se crea este país. Yugoslavia lo mismo, se crea parte del Imperio Austrohúngaro y se une a la República Serbia. Ya con esto termino. Hay bastantes autores que consideran la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, como una sola. La llaman, la denominan la Nueva Guerra de los 30 años, porque claramente la una fue consecuencia de la otra por culpa del revanchismo realizado por los aliados. Esta es la exposición, Miguel. Has nombrado antes al presidente americano Woodrow Wilson. Realmente, pues detrás de todos estos tratados que tanto influyeron en Europa, estuvo de una forma muy importante el gobierno norteamericano, y detrás de este gobierno, este lobby sionista israelí, que ya en aquella época tenía una enorme influencia en este presidente Wilson. Presidente Wilson, que además fue el que decretó estos 14 puntos, entre ellos el derecho de autodeterminación de los pueblos, sobre el cual supuestamente tenía que rediseñarse el mapa europeo, pero, como has comentado, estos señores del Tratado de Versalles hicieron lo que les dio la gana en el mapa europeo sin consultar absolutamente con nadie. A los austriacos se les impuso que incluso aunque el 100% de los austriacos lo votaran, no podrían anexionarse a Alemania. Una Alemania que fue también descuartizada sin hacer nunca ninguna consulta a ningún alemán, y millones de alemanes de un día para otro pasaron de ser alemanes a ser franceses, a ser polacos, a ser checoslovacos, sin que nadie nunca se lo consultara. También estos aprendices de magos negros, por así decirlo, se sacaron de la manga países inventados como Checoslovaquia o Yugoslavia, que luego sabemos pues todos los problemas que hubo con estos dos países. Y también, aparte del Tratado de Versalles, hubo otros tratados para los aliados de Alemania, como Hungría, que también fue descuartizada. Los húngaros les robaron, si no me equivoco, 2/3 partes de su territorio, también sin hacerle nunca ninguna consulta a los húngaros. Parece que este derecho de autodeterminación pues lo interpretaban de una manera bastante curiosa, ¿no, Enrique? Así es. Solo hubo una consulta que se hizo en la zona con Dinamarca, y como salió a favor de Alemania, dividieron el territorio. Una parte se la dieron a Dinamarca y la otra se quedó en territorio alemán. A Hungría la beneficiada fue Rumanía. Italia se apoderó de territorios como el Tirol del Sur y la zona de Trieste. Grecia se apoderó de la zona de Bulgaria, que la unía en la parte sur con Turquía. Hubo muchísimo revanchismo en esto, y algunos actuaron como auténticos depredadores del territorio. El mapa, si uno coge el mapa de Europa de 1914, el mapa de Europa de 1919, es un continente totalmente diferente, totalmente diferente. Luego las naciones estas bálticas que se habían independizado, Rusia se las anexionó, la URSS se las anexionó en el año 1922 y nadie dijo nada, ¿no? Estos países, esta libre autodeterminación de los pueblos. Para decirte una cosa, fíjate, lo más curioso es que hasta 1916 los medios de comunicación americanos apoyaban a los alemanes, apoyaban a las potencias centrales, hasta que Alemania pide la paz a Inglaterra en un status quo, volviendo a las posiciones originales de antes de la guerra, y ya está. Y como estos habían comprometido a que querían que se produjera, que se estableciera el hogar nacional palestino, el hogar nacional judío en Palestina, este era territorio del Imperio Otomano. Entonces, si esto se mantenía así, ellos no iban a tener ese hogar nacional, decidieron empezar a apoyar a las potencias aliadas. Y fue después del desmembramiento del Imperio Otomano cuando consiguen sus fines. O sea, que hasta 1916 eran propotencia central, y a partir de 1916 proaliados. De ahí viene el hecho de que el hundimiento de Lusitania, producido en mayo, 7 de mayo de 1915, fue el leitmotiv de la entrada de Estados Unidos en la guerra en abril de 1917, justo cuando hay este cambio de opinión. Nada es casual. O sea, no tiene ningún sentido que un hecho acaecido 2 años antes provoque un estallido de guerra, una declaración de guerra 2 años después. Así funcionan las cosas, Miguel. Claro, porque Alemania también tenía como aliado al Imperio Turco y, como tú comentas, Otomano, sí. Al Imperio Turco Otomano, y como tú comentas, hasta el año 16 este sionismo internacional todavía esperaba convencer a Alemania para que a su vez convenciera a los turcos para que les diera Palestina a los sionistas, y ante la negativa de Alemania es cuando este sionismo da un giro radical a su política internacional y pasa a apoyar a los británicos. Y además, pues también estos, los mismos que descuartizaron Europa, eran los globalistas de la época, pues también hicieron un mapa realmente desastroso en Oriente Medio, que también ha sido uno de los orígenes de los conflictos que hubo en Oriente Medio durante el siglo XX y especialmente en el XXI, sobre todo esa creación artificial del Estado de Israel que se inicia con esa declaración Balfour del año 17. Así es, y con otra particularidad, que para lograrse la alianza de los grupos árabes, entre otros el famoso Lawrence de Arabia, que bueno, no dejaba de ser un agente inglés, un agente al servicio inglés, que se unió a los árabes para atacar a los turcomanos, ¿no? Prometieron al gran sultán de la Meca que todo el territorio que se arrebatara a los otomanos lo gestionarían ellos. Ese territorio estaba incluido Palestina. Se lo prometieron a los dos. Luego solo ganaron uno, ¿no? A los otros no se lo dieron. O sea que hicieron promesas a la misma, repartir la misma cosa a dos bandos, ¿eh? Pero solo vencieron, solo ganaron uno, evidentemente. Y sí, fue otro de los desastres que hicieron y otra de la configuración del actual. La base de la configuración del actual Oriente Medio, que es otro foco de problemas y de reclamaciones. Pues nada más, Enrique Lemus, gracias por este nuevo episodio y por todas las lecciones de historia que nos has dado en esta temporada de Aquí la Voz de Europa, y por supuesto en el caso de que haya una nueva temporada de Aquí la Voz de Europa en septiembre, seguiremos contando contigo como un pilar fundamental del programa. Enrique Lemus, muchísimas gracias y hasta la próxima. Pues muchas gracias, Miguel, muchas gracias a Aquí la Voz de Europa, siempre he estado muy, muy a gusto aquí, relatando un poco, compartiendo lo que conocemos y aprendiendo cosas nuevas, y también dar las gracias a todos los oyentes que se mantienen, que van sumando cada día un poquito más y son muy fieles, además de fieles participativos en comentarios, que siempre son agradables de leer. A veces te critican, otras veces te halagan, pero bueno, como tal, aquí no esperamos que todo el mundo nos dé la palmadita a la espalda. Intentamos ser educados en las respuestas cuando las preguntas son educadas. Y bueno, podrán estar de acuerdo o no, pero intentamos hacerlo lo mejor que sabemos y, evidentemente, desde nuestro punto de vista, nuestra óptica. No tenemos por qué seguir una óptica argumental que sea la políticamente correcta, ¿no? Es lo contrario. Nosotros seguimos nuestra óptica, que algunas veces puede coincidir con lo políticamente correcta, pero la mayoría de las veces no lo es. Así que nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. We'll be right back. Pues nada más, amigos, terminamos el programa de aquí La Voz de Europa, y también con este programa terminamos la temporada de este año. Hemos cumplido 4 años ya de emisión durante esta temporada, y en principio la idea es que aquí La Voz de Europa continúe en septiembre. Hasta entonces, tranquilos, que aquí nadie se va a ir de vacaciones. De hecho, ya llevamos un montón de años que nadie se va de vacaciones en lo que respecta a la militancia política. El equipo de aquí, La Voz de Europa, seguirá dando la batalla en redes sociales. Seguiremos, y no descartamos emitir algún programa especial si se da algún acontecimiento durante el verano fuera de lo normal, y también esperamos potenciar en la medida de lo posible este canal de YouTube que acabamos de abrir. Como siempre, y como os digo, podéis seguirnos en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en iVoox y en YouTube, y podéis escribirnos a nuestro correo electrónico alde.radio@gmail.com. Ha sido un auténtico placer contar con vosotros, con esta audiencia tan fiel que semana tras semana, mes tras mes, año tras año, nos seguís cada semana, nos escribís, nos dais ideas, nos hacéis críticas constructivas, y sois realmente un público que claramente simbolizáis y representáis lo mejor de España, y nos hacéis ver y pensar y sentir que España y Europa todavía se pueden salvar. Muchas gracias a todos vosotros, y espero que muy pronto podamos volver a hablar con vosotros. Nada más, esto ha sido Aquí La Voz de Europa, y un saludo. For the sake of the aliens, the young soldiers die. Long live dead, our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, wollen wir, let's be the aus dieser Fahne. Unser Land, kannst du nochmal erzählen? Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir singen bereit mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rue de l'Europe, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos voisins guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir, tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando tu pueblo o tu ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama a combate. Escucha el redoble de este tambor, nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto, ventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama a raccolta d'Europa, la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte, nessuno ci potrà fermare.